La Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo te hallas? Estupendamente. Bueno, felicidades, que hoy ha ganado el Deportivo La Coruña. Hombre, sí. ¿No? Por fin, ¿no? Estás tú muy quisquilloso con el Depor. No. Yo sé que esto tiene que circular y poquito a poco, porque el mejor fichaje que se ha hecho en el fútbol europeo este año lo ha hecho el Deportivo de La Coruña, y lo digo bien a conciencia, que es Andrés Guardado. Y hoy ha funcionado, y entonces pues ha ocurrido lo que va a ocurrir siempre que funcione este hombre, que durará un año, será el nuevo Rivaldo, y sacaremos una pasta por él dentro de un año, pero que es una cosa maravillosa. Pero qué osado eres. O sea, el mejor fichaje del fútbol europeo este año. Sí, con toda seguridad. ¿Y cómo se llama, dices? Andrés Guardado, mexicano. El mejor jugador mexicano, dicen ya, de todos los tiempos, y eso que tiene 20 años. Y luego, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. ¿Cómo son? ¿Cómo son los del deporte? Un hombre que no sabe marcar goles a menos de 30 metros, y marca muchos, Pero bueno, habéis fichado al hombre del récord Guinness, a Superman, Andrés Guardado. Bueno, vamos a apuntar el nombre, Andrés Guardado. A ver cuántos goles marca durante la temporada. Bueno, y sobre todo, ¿cuántos da? Ha marcado uno y ha dado tres, es decir, ha participado, yo creo, en todos los goles del Deportivo. O sea, en siete partidos ha marcado un gol, ¿no? No es un goleador, es un mediocampista. Es el que viene a sustituir el puesto natural de Valerón. A mí que me vais a contar hoy, están mis dos equipos. Pero que salen. Sobre todo hoy, por ejemplo, la asistencia de gol ha dado él, el último gol del Deportivo que sirvió para victoria fue él. Mira que juega feo el Madrid. Sí. Y ahí está, 19-21. 19-21, sí. Y el Santander es increíble. Santander ha ganado también, ¿no? ¿Vas esto? Sí, bueno, pues Jesús, yo siempre, buenas noches, te pregunto siempre noches. Por la cultural leonesa, por... Sí, no, está bien, ya casi es como un gesto cariñoso hacia la cultural. Te lo vengo preguntando. A ver si algún día sube a segunda. Hace 10 años. Sí, pero yo creo que no le sirve de motivación. Y mira que una vez, hace in illo tempore, tuvo un milagro, ¿no?, por parte de Genarí, que era uno de estos personajes emblemáticos. Se lo cargó el camión de la basura, ¿no? Que se lo cargó el camión de la basura un jueves santo. Bueno, entonces, el primer camión de la basura. Que se llamaba la Bonifacia, y sabes que a partir de ese momento pues hace todos los años un vía crucis heterodoxo, herético, en las calles de León. Entonces, bueno, como había que elevarle a los altares, a ese santoral popular, pues se le atribuyeron dos milagros. Uno de ellos es que convirtió a una de las prostitutas que él frecuentaba, ¿no?, y entonces le convirtió por el auténtico camino, el camino de la fe. Y otro es que llegó a subir la cultura leonesa de categoría en aquella época, y estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Pero ya desde entonces la cultura leonesa se nos ha quedado ahí. La cultura no ha sido posible. Habrá que invocar al Santo Padre Genarín. Bueno, pues ya hemos hecho la crónica deportiva, Javier Ares, aquí estamos, para lo que haga falta. Ya ves que entendemos. Y vamos a empezar con nuestros asuntos, y uno de ellos, pues claro, la apertura del Archivo Vaticano, ¿no?, que es el archivo más abierto del mundo, porque cada vez entran con más frecuencia los investigadores a descubrir cosas olvidadas, olvidadas ahí, en un rinconcito lleno de polvo estaba este documento donde se habla mucho de los templarios, del proceso a los templarios y de Clemente V, aquel papa residente en Aviñón y sumiso a los intereses del rey francés. Y bueno, pues que hizo la vista gorda, ¿no?, ante las tropelías cometidas por el Hermoso. Exactamente. Sí, estamos hablando de algo que se va a publicar, y es importante saberlo, ¿no?, que se va a publicar en breve. De hecho, se ha previsto ya como fecha el 25 de octubre, donde se va a publicar las actas del proceso judicial que se incoó contra los templarios. El famoso procesus contra templarios. Exactamente, que ese es el nombre que va a recibir este libro. Un libro, además, de una edición muy limitada, de 799 ejemplares, ni uno más ni uno menos. O sea, que esos 800 debe ser que el primer ejemplar irá para el Papa y los otros pues se van a destinar a la venta o al regalo, ¿no? Y, hombre, tiene el interés de que si hay mucha gente que no sabía muy bien cómo había terminado realmente el proceso contra los templarios, esto sí que arroja luz. Ya hemos comentado en alguna tertulia un poco el documento clave de este proceso, de todas estas actas que se van a publicar recientemente, ¿no?, dentro de ese mal llamado ya archivo secreto, porque ya cada vez de secreto tiene menos, ya habría que llamarlo un poco el archivo de del Vaticano tal cual, porque incluso ya existe una página web donde puedes acceder, a todos, pero bueno, a la gran mayoría, tanto de los documentos, tanto de la biblioteca como del archivo, ¿no? Porque son dos cosas. Sí, el problema que tiene el archivo del Vaticano es la ingente cantidad de documentos que hay, porque este, por ejemplo, fue descubierto casi por azar, ¿no? Fue descubierto por azar, exactamente, por una historiadora italiana, Bárbara Frale, que en el año 2001, pues removiendo legajos, utilizando documentación, ¿no?, para un trabajo que ya tenía que hacer, pues entre las muchas cosas, que evidentemente estaba destinado también para destacar alguna de las informaciones privilegiadas que se escondían o se guardaban en el Archivo Secreto del Vaticano sobre los templarios, pues tiene el azar, porque es verdad que hay muchísimos legajos que están todavía por catalogar, por traducir, sino siquiera por catalogar. Pero que no entran en el secreto, sino simplemente... exactamente, es un secreto en el sentido que no se sabe muy bien lo que hay, un manotazo a la balda y te con documento de hace 700 años. Sí, como mínimo unos 700 años, que es el caso de que es el caso de este documento, pero un documento primordial, estamos hablando además de un pergamino de casi un metro de longitud, o sea, un cacho pergamino, que, bueno, estaba ahí como traspapelado dentro de otros informes, dentro de otros legajos, y en este documento lo que se encuentra Bárbara Frale, que es una parte de lo que se va a publicar ahora este 25 de octubre, pues encuentra que hay todo un acta de exculpación de los templarios. Es decir, que siempre se pensaba que Clemente V, que es verdad que era un papa pusilánime, un papa que estaba al servicio de Felipe el Hermoso, el rey de Francia, es decir, como que él se había rendido a todas las condiciones que le había puesto en aquel momento la monarquía francesa. Y es verdad que en parte fue así, pero mira tú por dónde, se guardó como este as en la manga, que no sirvió de nada, porque fíjate cuando ha aparecido en la historia, ¿no? De hecho, se traspapeló en el siglo XVII, fue un documento que más o menos estaba controlado hasta el siglo XVII, se traspapela y vuelve a aparecer recientemente, ¿no?, en el año 2001. Bueno, pues este papelito, este documento que exculpa a los templarios, es decir, que no disuelve a los templarios, sino que realmente lo que hace es que les absuelve. Y esto es algo totalmente inédito e insólito, porque siempre se pensó que habían tenido una condena y que prácticamente se les había excomulgado. Y no es verdad. Es decir, todas acusaciones infames que se les hicieron, renegar de la cruz o practicar la sodomía o adorar al Bafomet como una especie de símbolo del diablo, todo aquello luego se reveló que era falso, que eran todas acusaciones que se habían pergeñado por parte de una monarquía francesa que, por otra parte, le debía dinero a los templarios, y una forma de eliminar todo ese tipo de deudas y, además, de quitarse de un plumazo un enemigo que por entonces empezaba a ser demasiado poderoso, que era la Orden de los Caballeros Templarios. Entonces, bueno, pues dentro de todo ese legajo de esos manuscritos, de esos folios que se van a ir publicando, pues este documento es fundamental, ya digo, porque lo que hace es poner en su sitio a Jacques de Molay, que era el último gran maestre, junto pues con sus adláteres, ¿no?, todos aquellos que fueron quemados ese 18 de marzo de 1314 frente a la Catedral de Notre Dame, y se sabe que fueron reintegrados. Fíjate, esto es lo curioso de este texto. Una de las cosas que dice es que tanto Jacques de Molay como el resto de los maestres templarios fueron reintegrados en la comunión católica y fueron readmitidos para recibir los sacramentos. Es decir, que en ningún caso ellos murieron fuera de la Iglesia, en ningún caso murieron excomulgados. Es decir, este es un documento que firmó el Papa, pero que luego quedó traspapelado. Es decir, a Felipe IV el Hermoso no le interesaba que esto saliera a la luz. Él también hizo lo posible para que se perdiera de una forma muy hábil, ¿no?, dentro de todos los archivos de secretos del Vaticano. Parece una maniobra de Clemente V para la posteridad, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que fue como un guillo. Yo no sé si fue deliberado o no, porque desde luego no tenía demasiada inteligencia Clemente V. Es decir, bueno, la pero historia... lo dejó ahí. pero lo dejó ahí. Con lo cual esto de alguna forma también le absuelve a él de esa gran felonía. Aquello de condenados sí, pero absueltos. Exacto. Es decir, es como si dijera, yo no les condeno, yo les absuelvo, el que les condena es el brazo secular, que es lo que hacía siempre la Inquisición, ¿no? Sí. Y lo dejo en manos del monarca, lo cual era mentira, porque realmente el que le pone la condena era la jerarquía eclesiástica de aquel momento, ¿no? Porque le disuelve como orden religiosa, sabes que todos los bienes pasan a la orden rival, que es la orden de los hospitalarios, y en fin, y en algunos casos hasta se produce masacre de estos caballeros templarios, que no tenían mayor peligro que el poder que habían atesorado y una serie de secretos que había alrededor de esta orden. Bueno, pues aquí tenemos a Clemente V, que nos ha dejado este documento, un metro y pico de... Un metro más o menos de longitud. Y bueno, pues nadie se percató durante 700 años hasta que... Así que muchas de las cosas más grandes, ¿verdad?, son las que pasan desapercibidas. Sí, es pedido en Chinon. De hecho, se le llama a todos estos, se llaman documento los documentos Chinon. O los papeles de Chinon, los porque papeles. Era la diócesis de Tours. Sí. Y es un documento expedido, por cierto, en el año 1308. Fijaros desde cuándo están absueltos los templarios y cuándo muere Jacques de Molay, que muere en 1314. O sea, que desde 1308 realmente tenía que haber quedado libre, pero por maniobras políticas, por conjuras diplomáticas, les hacen que se pudran en la cárcel y al final se disuelve de una forma radical. Ya sabes que se disuelve la orden 2 años antes de que muera Jacques de Molay, sí. Y a partir de ahí empieza la leyenda negra de los templarios. Por mucho que dejara este documento, Clemente V pues, no le libra de haber sido un papaguato. Papaguato. Sí, y esto lo que... Al servicio de... Sí, al servicio del poder, del poder, al servicio del imperio poder, en este caso. ¿De ¿no? quién le mantenía en Aviñón? Y no fue el único papa, por desgracia. No. Pero lo que sí se revela con este proceso que se va a publicar, aunque ya digo que parte de los documentos ya se sabe, ¿no? Y alguna vez lo hemos comentado aquí, lo que sí se revela es que el proceso contra los templarios fue una auténtica farsa. Sí, es decir, que eso ya se intuía, ya se sabía, faltaban esos documentos, pero ahora por fin, al descubrirse todo esto, quieren que haya luz y taquígrafos en todo este tipo de datos, ¿no?, que quedaron ahí relegados para que la gente tenga un conocimiento exacto de cómo fue, no el auge de los templarios, que eso lo sabemos, sino cómo fue la caída y la infamia de los templarios. Bueno, menos mal que les quedó Escocia y Portugal, ¿verdad, Carlos? Sí. Y se pudieron refugiar un poco al menos. Sí, porque desde luego los creadores de Cristo luego mantuvieron estupendamente la tradición. Sí, y los escoceses como... como sí, eran menos, pero también. Menos, pero también, sí señor. Bueno, Bruno, que tenemos aquí una polémica con el meteorito que impactó en Perú. Sí. Ya sabemos que han aparecido algunos gramos en Estados Unidos, claro. Claro, pero la historia es fascinante. La contamos hace dos, tres fines de semana, sí, con el meteorito todavía en caliente y con la sospecha sobre si tenía algo que ver con las 600 sesiones, bueno, los 600 pacientes que tuvieron que ser atendidos en teoría por los efectos de la caída de ese meteorito en Perú, muy cerquita de la frontera con Bolivia, exactamente en la... En Carancas. En Carancas. Lo que quedó constatado es que era efectivamente un meteorito. Quedó constatado que era un meteorito. Que no era una fractura de la orografía, ni era un satélite norteamericano caído. Exacto. También se dijo lo del satélite. Es decir, ya tres semanas después se puede decir y afirmar con total rotundidad que se trataba de un meteorito, que no se trataba de una fractura en la Tierra que hubiera dejado esa oquedad y hubiera liberado gases por tratarse de una zona que pudiera tener bajo tierra materiales orgánicos en descomposición y que esa pudiera ser la causa de las enfermedades y de las reacciones en los asistentes a percibir, a comprobar cómo era ese cráter de 13 metros de diámetro que quedó en el lugar. Y este aquí que aparece un cazatesoros. Ahí ¿no? está. La circunstancia, una vez aclarado todo esto, una vez explicado que fueron razones psicosomáticas las que provocaron la atención a los pacientes, quizá también la liberación de algunos gases como consecuencia del impacto, pero no porque lo tuviera el meteorito. Lo cierto es que hace apenas unos días surge una noticia, una información que da a conocer Ronald Woodman, y que lo hace implorando que se tomen medidas. Él es uno de los responsables del Instituto Geofísico de Perú. Denunció que en el lugar se encontraba un grupo de cazatesoros norteamericanos liderado por un ex sargento, del ejército de los Estados Unidos llamado Michael Franer. Según aseguraba comienzos de esta semana Ronald Woodman, el objetivo de Franer era sacar de Perú restos de ese meteorito a través de la frontera con Bolivia, a tan solo un kilómetro del lugar del impacto, y hacer negocio con los restos de ese meteorito. Ese mismo día no se hace mucho caso a la denuncia de Ronald Woodman. De hecho, todavía se hablaba por entonces de cuáles eran las causas de las enfermedades que se estaban sufriendo por parte de la población. De hecho, un representante del Ministerio de la Salud de Perú llegó a decir la siguiente barbaridad: ese malestar se debe a las emanaciones deleterias provenientes de fragmentos del cuerpo espacial que pueden representar meteoritos con alto contenido en sustancias orgánicas, en concreto en cianuro. Es decir, esta barbaridad que dijo uno de los responsables, yo, el que le he apuntado porque me parece... ¿no? Sí, el portavoz del Ministerio de Salud de Perú. Es el exportavoz. El exportavoz, ¿no? Eso es lo que debería ser ya, pero me temo que no, porque la verdad es que la barbaridad es a todos los niveles es tan brutal. Cianuto. Pocas horas después los expertos vinieron a decir que vale. Que razones psicosomáticas... Que ya se lo han llevado. Claro, pero mientras estaba la discusión, Michael Franer, este cazameteoritos, siguió trabajando en el lugar, se defendió de esas primeras acusaciones. Este que era sargento. Era sargento en el ejército, es verdad, hasta que descubrió su afición. Dado los precios del meteorito que trajo el otro día Bruno, es que claro, la pena, ¿eh? El hombre acudió al lugar, incluso fue fotografiado junto al cráter, y la oficina de la Policía Nacional en Puno decidió tomar medidas y situó a 20 agentes de policía custodiando el cráter. Al mismo tiempo, los responsables locales del gobierno aseguraban que nadie se iba a llevar ese meteorito. Que ahí estaban sus 20 hombres. Que ahí estaban sus 20 hombres, que lo que se iba a hacer era construir un museo con esos restos, que se iba a cercar la zona. Creo que a ese no le han dicho la tabla de precios, ¿no? No. Pero parece que a los policías sí se la dijeron. A los 20 policías que fueron custodiando, porque de repente, hace tan solo unas horas, aparece en Ebay un trozo de 9,85 gramos procedente del meteorito estrellado en Puno el pasado día 15 y que se vende, ojo, estamos hablando de 10 gramos, que se vende nada más y nada menos que a $500. ¿Los 10 gramos? Los 10 gramos, esos 10 gramos. O sea, $50 un gramo. Ahí está. Fíjate. $50 el gramo. La empresa que lo sitúa en Ebay es una empresa llamada Bolivia Minerales y se sabe, efectivamente... que uno de los policías anda un kilómetro... Bolivia Minerales. La última noticia es exportación e importación. Hace tan solo unas horas, director de la Policía Nacional en Puno, el encargado de la policía, acaba de ser expedientado junto a los 20 policías, que al parecer cada uno de ellos recibió $100 por parte de este norteamericano que estaba buscando los restos del meteorito. Le ha salido barato encima. Sí, sí. Vamos a ver, son 20 policías haciendo $2,000. Sí, pero lo que se habrá llevado no son 10 gramos. Claro, lo primero que se ha hecho es situar estos 10 gramos en el mercado. Según el propio Michael Franer, nada más llegar a Estados Unidos, emitió un comunicado a los medios de comunicación diciendo que ya tengo 300 gramos. Bueno, sobre todo esto demuestra varias cosas. La terrible seguridad de la policía países, su honradez a toda prueba. Que había logrado sacar 300 gramos, que si no me fallan los cálculos debe tener un valor aproximado de unos 30.000 euros en el mercado. Pero vamos a ver, Bruno, ¿por qué la mordida no la hacen institucional en algunos países? ¿Cómo dices tú? ¿Sí, ya está? Claro. Tú lo estableces ya, porque tú puedes sobornar a partir de una cantidad. En otros países es institucional. Los policías expedientados. La mordida es clave. Él dice que ha dado unos gramos a institutos científicos de Estados Unidos. Qué generoso, qué amable. De Canadá y de Japón. Un gramo a cada uno. Es decir, los institutos científicos de Perú, la verdad es que parece que van a rascar poco, aunque sí que se supone que quedan restos todavía de ese meteorito en el lugar. Se sabe que él con unos imanes, su equipo de técnicos con unos imanes rescataron esos restos en esa zona que había quedado como en un embalse porque la caída del meteorito provocó la ruptura de las tierras. Pero Bruno, y tú imagínate la historia. En un país te cae un meteorito, se sabe que vale una fortuna y que es un objeto de estudio interesante. La policía manda a 20 personas para protegerlo. Llega un sargento, entra, los compra, los soborna y a los 3 días ya lo está vendiendo en eBay. Sí, que es de chiste. Yo diría, fíjate, y no sé, pero diría que este no tiene 300 gramos. Yo diría que no. Que tiene más. Claro. Este no ha movilizado un equipo a Perú, ha sobornado a 20 policías para decir, tengo 300 gramos. No, eso es lo que ha dicho de momento. También podríamos hablar de expolicías, ¿no? Porque después de esto me imagino que no seguirán en el cargo. Pues no lo sé. Yo sé que se ha iniciado el expediente, que las sospechas recaen sobre esos 20, que el propio... ¿Imaginas que recaigan sobre otros 20 que no estuvieron? Uno de los que ha hablado es el propietario del terreno donde cayó el meteorito, Javier Atahual, y ha asegurado que, claro, les ha visto en mitad de la polémica, unos policías que van a acudir a proteger el lugar, pero que es precisamente por ahí en donde se abre un agujero negro que permite a Michael Franer recuperar los restos, y él asegura que él ha visto cómo los policías han permitido al equipo de Michael Franer recuperar los restos, y que en contra de lo que se había dicho oficialmente, esos restos se los llevó el científico. Es más, el cazameteoritos. Michael Franer lo que ha dicho es que se siente muy afectado por las cosas que se están diciendo de él en Perú. Es verdad. Porque, total, sobornar a la policía. No, le llaman de todo menos bonito, ¿no? Claro, que él se siente muy afectado y que dice que, sin embargo, fue la policía la que me presionó a cambio de no meterme en la cárcel. Dice, él da la cara por sus empleados ocasionales, desde luego. ¿No? Bueno, pues aquí tenemos el extraño caso, el antiguo sargento del ejército norteamericano, el amigo, ¿cómo se llama? Franer. Michael Franer. Franer. La circunstancia se está volviendo algo realmente complicado, ¿eh? Meteorito ha provocado mucha expectación internacional, especialmente a raíz de esas enfermedades sufridas por las personas cercanas, pero hace tan solo unos meses hubo un suceso en España, un meteorito. Nuevamente fueron cazameteoritos quienes pudieron recuperar esos restos. Está ocurriendo en diversas partes del mundo. El precio de los meteoritos es muy elevado. Michael Franer logró vender un meteorito capturado, recuperado en Marruecos por $1.5 millones de dólares. Iba a contar una cosa sobre lo de los americanos y su organización. O sea, que hay un grupo de tíos dirigidos por un sargento que se recorren el mundo entero cogiendo meteoritos y están forrados. Sí, señor. Y el resto del mundo mirando. Lo que ha contado Bruno. Pero mirando, $1.5 millones de dólares. El meteorito que extrajo de... Este sí me suena más a lo que puede hacer Franer y sus amigos. Claro, claro. No 300 gramos sacados ahí de Perú. Sí, pero 300 gramos a 50 dólares el gramo, no sé exactamente. Este se ha llevado 3 kilos, te lo digo yo. Sí, pero bueno, 300 gramos sí justifican un viajecito a Perú para llevársela, que son unos 30.000 euros, ¿no? $15.000, ¿no? A $15.000. Que yo por $15.000 no me muevo, ¿eh? Que son 10.000 euros. Sí, pero eso va moviendo por todos para ver qué puede captar. Pues bueno, si cauge, bien. Bueno, pero si pega un pelotazo como el de Marruecos, $1.5 millones. Sí, claro. Verdad, sí. Eso te deja vivir unos tiempos. Este ha sacado los 300 gramos por si se los quitan. Uh-huh. Y tiene los 3 kilos y pico guardados para sacarlo. No, pero que es increíble decir que eso. Una organización privada, pequeñaja, se está por todos los metidos del mundo. Sí, sí. Pero con total impunidad, además quedas lo que. No, hay impunidad. Quedas, pero Bruno, grande. Total, porque dices, pongo al ejército, pues a sobornar al ejército. Como pues pongo que al juez más duro del mundo, le sobornas también. Como que a la misma hora en la que se estaba diciendo de forma oficial en Perú en dos días que nadie había sacado los restos del meteorito, es que es a la misma hora alguien, Bolivia Minerales, dices, claro, estaba situando en eBay la fotografía de uno de estos fragmentos de apenas 2 centímetros de longitud. La fotografía estaba ya siendo publicada en eBay, siendo publicada desde Estados Unidos por parte de esta empresa. Esta empresa tan seria de Bolivia Minerales. Y sin embargo, las autoridades de Perú seguían diciendo que el meteorito no había salido. No creo que las autoridades... Había una piedra inflable allí colocada. Las culpables, ¿no? Yo creo que es necesario y establecer por parte de muchos países que hay un vacío legal muy grande con este tema de los meteoritos. No hay un vacío legal, lo que hay es un vacío de responsabilidad, de capacidad de ejecutar tus propias normas. O sea, si está claro que aquí vacío legal no ha habido, si técnicamente las autoridades peruanas han operado bien, han colocado a un policía y a sus 20 agentes protegerlo, pero si te lo soborran a todos y se dejan de sobornar, pues claro. Con las cosas que ocurren con el meteorito peruano, que ya está a la venta, pues si lo desean en internet, a $50 el gramo. Sí, a $500 estaba hace un ratito a la venta, y no sé, supongo que ha puesto estos 10 primeros gramos para ver cómo va la subasta, ¿no? Bueno, ¿y cuánto vale este cromosoma artificial, Carlos? ¿Esto ya se puede considerar vida artificial? Es vida artificial. Bueno, hay una gran discusión ahora mismo sobre lo que... ¿Una revolución? Claro, Craig Venter es un tipo problemático. Hay que reconocer que Craig Venter, desde que inició los trabajos para la... Bueno, es famoso porque se pelea con todo el mundo. Discute, además, lo lleva hasta el último... Hasta el final. O sea, es incapaz que Venter tenga una discusión científica. O sea, si tiene una discusión científica, te odia para toda la vida ya. No te libras jamás. No, lo que ha hecho es que acaba de afirmar... Bueno, por cierto, es un avance de la investigación que está llevando a cabo. Él no dice al 100% que haya creado vida artificial. Ya estamos. Él dice que está en la capacidad de crear cadenas artificiales de ADN y, por lo tanto, nuevas formas de vida que no son propias de la naturaleza, sino que están creadas por la mano del ser humano. ¿Qué significa esto? Pues vamos a poner lo bueno y lo malo. ¿Qué significa? Bueno, en principio, como ha dicho, nada. Pero si es verdad lo que dice Chris Benter, aunque no se han publicado todavía en una revista científica su hallazgo y la noticia que se ha dado del mismo, vamos a pensar que en principio es un hombre serio y lo es, consiga en un plazo razonable llevar adelante la secuenciación de una cadena artificial de ADN. Bueno, buena noticia. Obviamente sería un avance importantísimo de cara al futuro. El futuro puede hablar de 20, 30, 40, 50 años. Hablo de un futuro lejano. Para la cura de enfermedades y de multitudes de problemas. Pero no solamente valdría para eso. Si la capacidad de crear cadenas de ADN artificiales que pudieran reforzar incluso la vida real nos permitiría incluso mejorar la capacidad de las plantas para resistir las plagas, la capacidad de los alimentos. Podríamos hacer muchísimas cosas buenas. Parte mala. ¿Os imagináis una arma biológica hecha de materiales de vida artificial? Sería indestructible. Claro. Pero de la misma forma se podría crear un arma biológica capaz de consumir y de deshacer cualquier CO2, barbaridad. Por ejemplo, pues, ¿no? Sí, claro. Exacto, efectivamente. Vale, es lo de todas las creaciones del ser humano. Tiene la parte buena y la parte mala. Si la parte buena le damos adelante, pues bueno, imagínate lo que acaba de decir Bruno. Imagínate sistemas que permitan, por ejemplo, la eliminación de la contaminación de manera natural. Sí. Bueno, las posibilidades son, por ejemplo, de cara al establecimiento en el futuro de colonias en el espacio. Es decir, las posibilidades son infinitas, las buenas y las malas. Benter es una, como he dicho, es una persona polémica, pero por sus discusiones tremendas, pero es uno de los grandes genios que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, en principio, la noticia, cuando ha salido, pues todo el mundo ha dicho o ha pensado que ahí había algo serio. Hombre, lo que ha dicho Benter es que él ha estudiado antes de ponerse a poner a su equipo de 20 biólogos a trabajar en este asunto, que él ha estudiado mucho a nivel bioético este asunto, algo que no me creo absolutamente tampoco, de ninguna bueno. forma, pero bueno, está bien, hay que decirlo. Es que, como la película, como en Con falda solo loco, claro, con los mafiosos que se ven detrás y dice, aquí mis abogados. Ha tirado hacia adelante, exacto. Es un primer paso, que es la creación de esa secuencia de ADN creando un cromosoma sintético. Creo que son 300 y pico genes con toda la sucesión de combinaciones que eso puede tener. Y ahora es el siguiente paso, que de resultar positivo, sí podríamos estar ante la que de momento es la noticia científica más importante del siglo XXI, porque cuando se introduzca ese cromosoma en la bacteria a la que corresponde, digamos, y si funciona, si esos genes actúan como deben actuar y como actuarían de forma natural, quiere decir que esa creación de vida artificial ha sido exitosa. Y entonces es cuando aparecerían las revistas científicas de turno el resultado de toda la investigación. Si esto ¿qué es lo que él ha anunciado, desde además, ese proceso? Pero el hecho de que lo haya anunciado, Kyle Benter, con el tiempo, y lo pensábamos, y hemos seguido aquí en La Rosa de los Vientos, seguimos a comienzos de los años de este siglo toda su historia con el tema del genoma humano, parecía que a veces era un poco exagerado en sus afirmaciones, que eran declaraciones de cara a la galería. Sí, después sí. Se supo que todo lo que decía lo tenía absolutamente claro, absolutamente. Además, Benter, que tiene ya más de 60 años, es como si ahora tuviera más prisa, es una especie de obsesión por tenerlo todo rápido ya. Y en ocasiones ha hablado de la inmortalidad, ¿eh? Sí, Benter está muy relacionado con grupos estropianos. Sí, bueno, sí, sí. De hecho, es muy citado por Natasha Vitamor o por Krislenko, por todo el grupito que dirige, o por Marvin Minsky antiguamente, por todo el grupo que dirige los procesos de la organización estropiana de cara a lograr inmortalidad. Pero digamos que no era el objetivo, es decir, lo que pasa es que cuando tú hablas de vida artificial estás hablando de verdad de eso, es decir, de la creación de vida fuera de lo que ha sido hasta el momento, hasta hoy mismo, lo que ha hecho la naturaleza. Es decir, es un paso tan increíblemente grande, si eso se consigue, que de verdad, la verdad, que la ciencia ha avanzado pues de una barbaridad, ¿eh? Puede ser una auténtica revolución en estos albores del siglo XXI. Bueno, Jesús, vamos a dar un apuntito histórico. Esto es que nos traes a veces del mundo precolombino y vienes con un mechoncito de pelo. Sí, y una momia inca. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde, ¿verdad? Muy bien conservado, por cierto. La otra vez nos trajo un trocito de pelo de mamut, Carlos. Esta vez yo me voy a unas altitudes considerables, a 6.700 metros, ni más ni menos, y vamos a hablar de unas momias que ya son conocidas, ya se han convertido en clásicas, como por ejemplo la doncella de Yuyayaco. Estamos hablando de esta zona del noroeste argentino donde se encontraron unas momias de niños perfectamente conservadas y que todos los indicios decían que era un sacrificio ritual. Que los incas no eran muy dados al sacrificio humano. Que no eran muy dados. No tanto como los aztecas, que eran bestiales. Era otro tipo de sacrificio. Otro tipo, como ves, sí. Era pequeños. Bueno, la víctima no opinaba lo mismo. No, evidentemente, pero bueno. no eran tan salvajes y no se hacía con esa parafernalia, ¿no? Sí. Tan bestial en este caso, por lo menos esta manifestación de sacrificios que tendrían otros, pero esta... No, los incas no precisaban sangre. No, evidentemente tenían otro tipo de, bueno, de cultura, por decirlo así, y de religión también. Sí. Pero es cierto que era un imperio y como tal todos los imperios tenían esta parte negativa, este lado oscuro. Y el lado oscuro es que sí que se hacían sacrificios, siempre desde su punto de vista, para potenciar la fertilidad y la bonanza de las próximas conquistas, y para eso tenían que apaciguar a los dioses. Y una forma de apaciguar a los dioses, aparte de matar animales domésticos, era también matar a personas humanas. Y en este caso los niños parece que eran más propiciatorios. Entonces, bueno, ahora se han estado haciendo análisis de estas momias que se encontraron y están revelando datos mucho más interesantes de lo que se podía suponer, porque sabemos cómo era este tipo de ritual el antes y casi casi el después de que ocurriera. Entonces, bueno, gracias a estas muestras de cabello de cuatro momias, de estas cuatro momias andinas, se ha descubierto un lúgubre secreto. Y es que, ni más ni menos, y sobre esto, estamos hablando sobre los sacrificios de los incas, y es que se engordaba previamente a las víctimas antes de propiciar este sacrificio. ¿Pero se las engordaba o se las proporcionaba un trato exquisito? Es decir, que estuvieran bien alimentadas. Sí, engordar es entre comillas, evidentemente. Sí. No estamos hablando de cebarles como los cerdos, claro, porque luego esa carne no se consumía, evidentemente quedaba allí en la cumbre de la montaña, pues eso, como pasto de los dioses. O sea, los niños eran pues bien mantenidos. Ah, eso voy. Entonces, el análisis que se ha establecido, por lo menos se ha revelado gracias a estos científicos que analizaron el ADN y también los isótopos estables de las muestras de cabello, ¿no?, para descubrir cómo había sido la vida de estos niños antes de morir, lo que se descubre es primero que eran niños de un estrato social bastante humilde. ¿Por qué? Porque se había descubierto dentro de la dieta que ellos ingerían antes de ser elegidos, es decir, porque hay como un antes y un después, una vez que son elegidos, y cuando decimos que son elegidos, quiere decir que por lo menos eran elegidos un año antes de realizarse el sacrificio. Entonces, un año antes se sabe que esa dieta era, pues bueno, pues una dieta muy humilde, muy elemental, con lo cual indica de que era un extracto como muy bajo, no eran niños de una alta clase social. Pero sí es verdad que cuando empezaban a ser elegidos, o cuando eran destinados, en concreto estos cuatro niños, empezaban a ser sometidos a una dieta especial. Una dieta especial que incluía el maíz. Ya sabéis que el maíz era también un alimento sagrado, un alimento además que, según la mitología inca, o la mitología andina, mejor dicho, porque los incas también heredan esta mitología, decían que era el alimento de los dioses, que fue un alimento dado exclusivamente por sus dioses establecido en la tierra para alimentar a las personas en ceremonias rituales, por eso no todo el mundo tomaba ese maíz. Y se sabe que también tenían un alto contenido en proteínas. Es decir, que les alimentaban, por eso decía lo que se les engordaba, porque de alguna forma se les preparaba para que estuvieran bien alimentados para lo que luego iba a ocurrir. Y lo que luego iba a ocurrir es que tres o cuatro meses antes de que se produjera este sacrificio, tenían que recorrer estos kilómetros, muchos kilómetros, hasta, en este caso, hasta la cima, hasta la cumbre de Llullaillaco, al noroeste de Argentina, cerca de la frontera de Chile. Se sabe que en uno de los casos, uno de esos niños murió antes de llegar, murió de frío, porque estamos hablando de que eran unas temperaturas muy bajas. Fueron descubiertas, por cierto, estas momias en el año 1999, o sea que desde entonces se han empezado a hacer estos análisis, tanto del ADN como de estos isótopos que se han encontrado en estas cadenas, ¿no?, perdón, de alimentos, cuando se ha analizado el estómago y lo que contenían estos estómagos. Así que de esa pobre dieta de vegetales como las papas, que en un principio es como estaban alimentados estos niños, de su estrato social bajo, se pasaba a engordarles con esa dieta especial por lo menos 12 meses antes de que se produjera este sacrificio. Ya cuando pasan estos 3 o 4 meses, ya digo que se sigue un poco toda esta secuencia, fíjate, gracias a la genética podemos hablar casi casi con detalle cómo fue este peregrinaje ritual. Estos 3 o 4 meses previos al sacrificio, los niños comienzan esa peregrinación a las montañas, muy posiblemente desde Cuzco, que era su capital, y a partir de ahí es cuando llegan, uno de ellos muere, los otros llegan hasta la cumbre, y ¿qué es lo que ocurre? Que poco antes de morir, se les da una bebida, que es la chicha, que es una bebida alcohólica de maíz, y también unas hojas de coca. ¿La finalidad? Bueno, pues posiblemente fuera para aliviar los síntomas del mal de altura y para anestesiarles antes de sacrificarles. Aunque el sacrificio ya lo daba por sí la propia temperatura, es decir, las bajas temperaturas, porque prácticamente estaban ya a punto de morir. Pero de alguna forma era como aliviarles ese último suplicio. Y así parece que ocurre en tres de los casos. Porque en el otro de los casos, la niña, la que se ha llamado, perdón, el niño de Yuya y Yako, sí que ha revelado que su muerte fue mucho más terrorífica y casi casi espeluznante. Porque se sabe, ya digo, que las niñas en concreto murieron de frío, pero este niño de 7 años de edad tuvo que padecer una muerte particularmente terrible. ¿Por qué? Porque su ropa estaba cubierta de vómito y de diarrea y en la cara mostraba una expresión de terror, cosa que no mostraba la cara de las niñas que habían sido congeladas y momificadas, ¿no? Se cree que la muerte fue causada por una asfixia aparentemente provocada por un manto de tela muy amarrado a su cuerpo con tanta fuerza que le rompió las costillas y le dislocó la pelvis. Qué horror. Entonces, estos son datos escalofriantes, sí, sí, pero que de alguna forma, bueno, yo creo que nos demuestra también cómo era la cultura incaica, donde no todo eran para bienes, donde no todo era construir de la forma que construían, de esa forma magnífica, sino que también tenía este lado oscuro, este lado negro, que gracias a estas momias que se han conservado de una forma perfecta, de hecho se consideran que son las mejores momias conservadas en este estado, y gracias a estos estudios de ADN, gracias a estos análisis genéticos, ahora casi podemos describir punto por punto cómo fue el sufrimiento, la subida, la dieta y la muerte. Sí, es verdad que muchas veces existe esa idea idílica, ¿verdad? Sí. De cómo fueron estas culturas. Pues estoy recordando lo de Teotihuacán, por ejemplo. Teotihuacán es una ciudad que se extingue porque se carga todo el medio ambiente. Exacto. Se carga, es una auténtica devastación la que provocan con ese empeño absurdo por encalar siempre las paredes de la ciudad. Y también tienen un sistema ritual de sacrificio de niños. Sí, sí, sí, sí. Claro, es absurdo, vamos, sí, absurdo, sí, sí. Desde nuestra mentalidad, pero que para entonces, para aquellos, para aquella cultura, para aquella época, consideraban que era esencial para, sí, que el equilibrio del mundo pudiera subsistir. Es decir, estaban dentro de esa cosmogonía que lógicamente se imbricaba también su sistema político y religioso, donde los dioses son los que armonizaban el mundo y había que aplacar muchas veces la ira de los dioses con algo que para ellos les fuera muy querido. Sí, sí, pero y sus niños eran sus seres más queridos. Sí, sí, pero en Teotihuacán, por ejemplo, parece que era la aristocracia de la ciudad la que tenía que aportar esos niños al sacrificio, y se ha sabido por excavaciones recientes y por estudios recientes que esos niños eran extraídos de las clases humildes. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque estaban malnutridos. Y claro, un niño malnutrido no puede pertenecer a la aristocracia de una ciudad. No, evidentemente. Claro, se iban a la barriada humilde y los sacaban de allí, claro, ¿no? Pues como hacían los cartagineses, por cierto. Sí, bueno, lo de Moloch, es verdad. Claro, claro. Sí, es verdad. Claro. Así que los niños sacrificados al dios Moloch. El problema es que en Cartago acabó siendo prácticamente simbólico. El único problema es que en la Tercera Guerra, cuando el sitio final, es verdad que hacen una verdadera catombe. Sí, sí, sí. Cuando ya en los últimos días, ante los romanos, vuelven de nuevo a la tradición. Sí, sí. Bueno, fíjate, los últimos sacrificios romanos de seres humanos son después de la batalla de Cangas. A una pareja de griegos y otra de celtas. Lo sacrificaron, sí. Y se acabó. A los dioses. Sí, luego no lo volvieron, sí, sí, a hacer. Otra cosa ya lo de los gladiadores y todo esto, pero... Sí, es otro tipo, pero es otra modalidad. Sí, sí, pero sacrificio humano, es verdad. Fue el último, fue en el 216. En Cangas, sí. Bueno, pues qué cosas tan terribles, y pero bueno, es la realidad de la historia. Y, que, por cierto, como un apéndice solo que tiene algo que ver con lo que comentábamos antes del meteorito, fíjate que al final los que tienen que financiar este estudio no son, en este caso, en Argentina, ¿no?, que es donde se localizaron, o incluso en Perú, que por la proximidad podían haber estado interesados, sino que ha sido la Fundación Británica Wellcome Trust, y al final este estudio ha sido publicado en unas actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Pero siempre es el dinero. Tiene que ser gente con pasta, con medios, para que se dé a conocer esto. Si no, todavía estos datos no hubieran salido a la luz. Por cierto, hablando de dinero y medios y comunicación, claro, el asunto de Madeleine, pues muchas, sí, veces los oyentes nos dicen, bueno, ¿qué opináis? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir con los padres de Madeleine también? Que tan mediáticos se han convertido, Bruno. Sí, incluso extrayendo grandes prebostes de la comunicación del propio gobierno británico, que dejan gustosos sus cargos para... No, pero es otro ejemplo que hace el dinero, ¿verdad? El dinero, sí, sí, sí. Pero claro, ¿por qué vienen los padres de Madeleine a esta tertulia? Pues porque más de 1,000 videntes han ofrecido ya sus servicios sí. a los padres de Madrid, al matrimonio Macán. Pero claro, sobre esos 1,000 destaca uno. Destaca uno que digamos que es el que ha sido en dirección contraria, es decir, esos 1,000 videntes han acudido al matrimonio de Macán, supongo que en muchos casos de buena fe, en otros sin ningún tipo de criterio ni de buena fe, pero yo estoy completamente seguro que muchos lo han hecho de buena fe, dando sus pistas, dando sus indicios. Evidentemente ninguna de ellas ha servido para nada. Pero esto como la famosa cosa aquella, ¿no? Dice, hubo una vez 11,000 vírgenes, sí. Cosa que, pero hubo una vez 1,000 videntes. Sí, habrá que saber si de verdad hace tantos han sido, pero claro, la repercusión mundial, que ahora se va a reactivar porque se va a iniciar una nueva campaña, bueno, una nueva campaña, se va a reforzar la campaña con nuevos anuncios, con nuevas imágenes de Madeleine, que se van a repartir ahora también por el mundo árabe con una leyenda en árabe, porque aparecía además esa fotografía que tantas esperanzas en la que tantas esperanzas pusieron algunos, en las que se veía una niña de rasgos aparentemente similares. Que se le parece mucho, la verdad, ¿eh? Sí, pero... La niña rifeña. Sí, se parece mucho. Pero que luego además el hecho de que eso fuera una sospecha, el hecho de que se sospechara que podía estar ahí, que podía estar en manos de una... Bueno, y la lectura que implicaba eso, que para mí eso es verdaderamente tremenda, ¿no? Yo creo que este asunto va a acabar de una manera muy agria. Yo como o sea, que todo... Siento ser mal agorero, ¿no?, en este sentido. Tengo unas estadísticas. Yo hace unos meses, a raíz de un caso similar en España, revisé estadísticas policiales al respecto sobre desapariciones de niños. Esto hasta el momento es una desaparición de niño. En un porcentaje que excede del 99%, la muerte del niño se ha producido, la desaparición, cuando acaba en fallecimiento, cuando se produce de esas características, se produce en los minutos siguientes a la desaparición. Y en un entorno extraordinariamente próximo en lo geográfico, en lo físico, al lugar en donde se encontraba el niño. Y en el 99,9% de los casos no hay secuestro, no hay tramas, lo que suele haber es siempre, pero digo ese siempre matizando, que estoy hablando de un 99% de casos. Lo que hay casi siempre es una muerte fortuita. Y ese patrón se repite de forma insistente en uno y en otro caso cuando los medios de comunicación todos tenemos experiencia en muchos de estos episodios. Y luego ese patrón se repite, por desgracia se repite, porque las esperanzas de muchos es encontrarla aunque sea secuestrada. Y ojalá en este caso no se haya producido ese fallecimiento en el primer día, pero ya nadie sostiene que ese fallecimiento en el primer día no se haya producido. Otras cuestiones es que se trata de una cuestión accidental, de qué papel pudieron jugar los padres. Yo no voy a entrar ya en eso, ¿no? Igual que en este versus que se ha creado entre la policía portuguesa y la policía británica, sí, ¿verdad? Sí, los portugueses están mordiendo las uñas, arañando las paredes. Y son además los que más saben. Claro. Lógicamente, que son los que han estado físicamente en el sitio. Y bueno... ¿Sabes? Yo pensaba... Esto es lo mismo, es una tontería lo que voy a decir. No lo he seguido tampoco de una manera muy... No es un tema que en principio me interesaba mucho, pero... Si hay una cosa que me ha llamado la atención, bueno, aparte, como siempre, la prensa británica, en esto me parece lamentable, pero si hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que durante un momento pensé, digo, mira, un caso de esos típicos que nunca se va a resolver. Empiezo a tener dudas. Lo mismo si lo resuelven. Claro, porque cuando... Hasta ahora pensaba que no lo iba a lograr. Hay un caso muy similar en España, hace 2 o 3 años. Jonathan se llamaba el muchacho, muy cerquita de Madrid. Rubio también, con un aspecto físico. En un centro comercial, ¿no? Puertas de un... ¿no? Desapareció cerca de su vivienda. Al lado de su casa. Al lado de su casa. Es muy parecido al caso de Jeremy, es muy similar. Pero pasa que además, el caso de Jeremy, los niños se parecen, digamos que no está resuelto todavía. Sí. Se habló de tramas, de secuestros, de ajustes de cuentas. Con el paso del tiempo, a muy pocas decenas de metros del domicilio de Jonathan, este niño apareció víctima de un pozo, cayó en un pozo, víctima de un accidente fortuito con fallecimiento ipso facto, ¿no? Pero tampoco piense la gente que esto de los niños desaparecidos es cosa diaria, ¿no? Claro que no. En España hay muy poquitos casos. Muy pocos. Además, no sé si una veintena. Una veintena de casos los... sin esclarecer, ¿no? Exacto. Hay miles de denuncias, pero casos sin esclarecer de los llamados graves, de los llamados graves, se producen unos 2 al año. tan sí, solo, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando se habla de las tramas, cuando se habla de las redes... Secuestros para captura de órganos y venta, ¿no?, de niños... Ahí entra mucho la leyenda urbana y la esperanza también de los ciudadanos de bien. Bueno, pues en toda esta circunstancia es en la que ha aparecido contratado entre comillas, porque dicen que no hay ningún intercambio comercial por medio ni tránsito de dinero, un personaje llamado Gordon Smith. Ah, que ibas a decir Gordon Brown. También ha aparecido, pero... Digo, Bruno, no le digas bueno, personaje. Gordon Brown necesitaría de Gordon Smith, porque es peluquero, ¿no? Y eso de Gordon Brown, pues todavía no lo tiene muy trabajado. El mejor Gordon es Gordon Summer, que es Sting. Exacto. Pues Gordon Brown... ¿Qué evolución lleva esto? Un hombre de 45 años, conocido popularmente como el Barbero Paranormal. El Barbero Paranormal, ay Dios. Psíquico, que es uno de los psíquicos más conocidos del Reino Unido. Es que ya eso. Sí, y es el que ha sido contratado a instancias de amigos del matrimonio McCann, ha sido contratado para intentar ofrecer alguna pista sobre el destino de Madeleine. Una cosa llamativa y curiosa, en la que no ha caído nadie, ¿no? A veces el lenguaje subliminal esconde las grandes verdades. ¿Por qué se contrata a un médium y no a un vidente o no a un radiestesista, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué los padres han acudido? Muy bueno, a un Bruno. Medium, ¿no? Sí. Y nadie ha caído en esa circunstancia. ¿Por qué no han contratado al pilón de allí? Exacto, al radiestesista. Al padre pilón de allí, de Reino Unido. Exacto. No, muy bueno, muy bien visto. Muy sí, bien. Claro. A mí me sorprendió muchísimo y que nadie hiciera alusión a eso, ¿no? Igual que cuando toda la polémica sobre la posible implicación, presunta posible, porque creo que se ha hecho demasiada sangre sobre una inocencia de momento demostrada, que es la inocencia de los McCann, pero el hecho de que hablaran sobre su hija en sus mensajes por escrito en mail en pasado como fallecida, fueron lo que destapó la duda sobre los padres. Este hecho vuelve un poco a incidir sobre eso, pero eso no les implica a ellos en absolutamente nada, sino que posiblemente ya tienen interiorizado el destino fatal. Pero han contratado a Gordon Smith, un hombre de 45 años que no se dedica profesionalmente a esto, se dedica al mundo de la peluquería, y que a los 24 años comenzó a predecir acontecimientos de forma misteriosa, que está vinculado a una iglesia de corte evangélico, que es el séptimo hijo de Rey Caimán. No, es el séptimo hijo de un padre que a su vez era séptimo hijo, y cree que la cábala tenía mucho que ver. Tiene muchos pelos. No le sale pelo. El séptimo hijo varón, todos han sido varones. En los días de luna llena no le sale pelito. Hay muchas leyendas sobre eso, cuidado. Claro, él insiste en que... En España, el séptimo hijo varón consecutivo era un saludador, que era un curandero. Un curandero, sí. De médium también. Él cree que esa serie de circunstancias son las que le dieron el don, esa capacidad de poder percibir cosas sobre los muertos, sobre los fallecidos, o incluso de percibir acontecimientos futuros, de anticiparlos, aunque evidentemente no se ha podido demostrar nunca que haya podido evitar una tragedia. Lo cierto es que él ahora se encuentra en esta búsqueda y dice que no tiene todavía indicios en una o en otra dirección, pero que si hubiera en la dirección más preocupante, que sería la del fallecimiento, lo diría en cuanto lo supiera. Así que vamos a esperar qué es lo que dice, pero bueno, confianza ninguna, evidentemente. Bueno, pues fijaros, voy a dar... El barbero paranormal. Después de las noticias, os voy a comentar un dato de una medium, y específico medium, es verdad que no es vidente, que ha dicho dónde puede estar esta niña. Es un dato que me ha pasado una oyente, que me mandó una carta, un mail a mi página web, y mantengo el suspense hasta después de las noticias y luego cuento, según ella, lo que ha revelado esta vidente alemana sobre el paradero de Madeleine. Bueno, llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad. Jesús ya está aprendiendo, ya sabe bien cómo va esto y... Bueno, ya son unos años. Sí. Nosotros aquí, hombre, no podemos decir después de la publicidad, no, mejor, mucho mejor, después de la información, regresa la Rosa de los Vientos con esta noticia que nos va a dar Jesús Callejo, pero también tiene que darnos los premios Ig Nobel. También, como que todos los años. Ya se han dado los premios Ig Nobel. ¿Es español, además? Tenemos un premio español, sí. Unos científicos catalanes que han descubierto que los ratones a veces no tienen problemas para identificar el holandés y el japonés. Sí, al revés. O al revés. Al revés. Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Retomamos la tertulia de las 4C, la zona cero, que sigue muy activa con diferentes asuntos propuestos en nuestra mesa de trabajo. Y atención, porque vemos a Carlos muy interesado en la evolución de China. Está inminente, potencia, primera potencia mundial. Pero dices, Carlos, que se empieza a notar, se empieza a percibir algo extraño en el comportamiento chino. Claro, sabéis que cuando hemos traído el tema de China, bueno, dentro de estos pequeños apuntes de geoestrategia que traemos de vez en cuando, el problema, o futuro, como lo quiera llamar alguien, el problema de China es que yo creo, además, todos hemos coincidido siempre en que para el mundo sería muy bueno un mundo multipolar, en el sentido de que hubiera tomas de decisión por parte de verdad de los que tienen importancia numérica por la población demográfica o industrial o realmente en el comercio, las naciones importantes del mundo, de manera que esa multipolaridad no evite de alguna manera un enfrentamiento por el tener consideración en la medida de lo que merecen a todas las grandes naciones del mundo. De manera que no sean simplemente los cinco de siempre de la ONU, sino que eso se ampliara, pues, por ejemplo, pues a Brasil, a Nigeria, a Sudáfrica. Es decir, que hubiera una serie de países más que contaran dentro de la toma de decisiones del planeta. Y que de esa manera cada uno de ellos representara a ciertos grupos étnico-políticos. No, pero seguimos muy marcados por la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Entonces, que lo peor que podía ocurrir era el pasar de nuevo a una bipolaridad. Es decir, dos mundos enfrentados. China, para gran parte del planeta, ha sido durante unos años, sobre todo a finales del siglo XX, una especie de esperanza. No tanto desde el punto de vista de que se les considerara una nación generosa, pero sí desde el punto de vista de que, bueno, estaba dispuesto a invertir mucho y a pagar muy bien. Lo cual, bueno, ofrecía una alternativa a muchas naciones frente al dominio euro-norteamericano, es decir, frente a lo que sería el bloque occidental. Bueno, eso, en cierto modo, lo que permitía a los chinos era ir supliendo lo que había sido el antiguo campo de movimiento ruso. De manera que en las naciones tercermundistas que estaban dentro del área de influencia rusa, los chinos, la verdad es que lo cierto es que ya en los años 70 empezaron, pero desde luego en los años 90 y en lo que va del siglo XXI se han extendido de una manera muy notable. Es decir, invierten muchísimo, gastan mucho, sobre todo buscando sus intereses nacionales, que es lo normal, que son obviamente materia prima y lugares esenciales o para ellos básicos de su comercio, es decir, de garantizar vías abiertas a su comercio. Sin embargo, hace unos días, la premio Nobel de la Paz, Jody Williams, ha publicado un artículo realmente muy interesante en The Wall Street Journal, donde da una visión totalmente diferente de China. Es decir, muy similar, por ejemplo, a la que dio una entrevista en la prensa española hace un par de semanas el alcalde de Tokio. Pero en tanto que el alcalde de Tokio, que a mí no me gusta nada, un ultranacionalista japonés de esos que desprecia a los chinos, por y cierto, se le nota, quiero, en la forma de decirlo. Ahora que dices Tokio, quiero felicitar a los compañeros de Televisión Española por emitir este documental que la pasada noche, sobre las 10 de la noche en la 2, tenía, no sé si era en portado Documentos TV, pero vamos, una visión de Japón a la que no estamos acostumbrados, un país que está a punto de entrar en la más absoluta decadencia y tragedia, además, demográfica y difícil, el futuro que le espera a Japón, que se está quedando sin clase media a marchas forzadas. Bueno, Japón tiene un problema gordo, es que son un país muy rico que vive mal. Y eso es una cosa un poco extraña, es decir, porque es muy difícil convencer a la siguiente generación de japoneses de que tiene que seguir viviendo en una casa de 3 metros cuadrados saben que su nación es una de las principales potencias económicas del mundo. Una generación, una generación de jóvenes viviendo en los manga café, claro, por 10 euros al día en un saco de dormir con zapatillas en un agujero. Especie de enloquecimiento tecnológico. Sí, bueno, sí, pues, sí, sí. Fíjate, os decía lo de China porque a ti qué decirte, ¿os acordáis de la ruta de Birmania? Sí, claro. ¿Quién no se acuerda de la ruta de Birmania? Pues la ruta de Birmania, para China, es uno de los elementos estratégicos fundamentales, porque le permite tener salido un mar cálido muy cerca de las fuentes básicas de petróleo de Oriente Medio. Entonces, ¿por qué China es por lo que ha salido todo de nuevo? Es decir, ese apoyo sistemático y permanente de China a la dictadura militar de Myanmar, de la antigua Birmania, sí. Es decir, es lo que hace ver que los chinos, o igual en Darfur, en Sudán, donde están apoyando de una manera verdaderamente delirante a los malos, y nunca mejor dicho. Es decir, ¿por qué China actúa así? Pues porque en vez de convertirse, como algo podía dar a prever, en una especie de alternativa a un mundo bipolar que evitara una supuesta agresividad occidental sobre el resto del planeta, se están compartiendo como occidentales, pero no de ahora, del siglo XIX. Yo ya te lo dije en alguna conversación. Se están volviendo hacia atrás. Sí, con lo cual, sí. El recelo que están causando es que, curiosamente, están empezando a empujar a naciones enteras de nuevo hacia los Estados Unidos. China se está comportando en algunos aspectos como las potencias europeas. Pero antiguas, del siglo XIX, sí, sí, sí, con lo cual, claro, sí, sí, ese tipo de agresividad depredadora no solamente no ayuda a nada, sino que curiosamente está buscando, logrando el efecto contrario. Es decir, donde entran al cabo de unos años la gente quiere salir. Es decir, dice, bueno, pues espera que los europeos, los americanos, a lo mejor no son tan malos. Entonces, este caso tan curioso podría producir en los próximos años un cambio geoestratégico radicalmente diferente al que se preveía hace 10 años. Yo lo dije un día como resumen, es decir, el gran problema de China es que nadie quiere emigrar a China. O sea, cuando hay una nación, nadie quiere ir a ella a vivir, algo va mal. Eso está muy bien visto, sí. Algo va mal. Sí, sí, efectivamente. Va a ser la primera potencia del mundo y nadie quiere ir allí a trabajar. Nadie quiere ir allí. Salvo todo lo contrario, los de allí se quieren largar. Si sí, puede. Sí, sí, salvo las multinacionales, claro. Que no, van, pero esos van a otro tema. No hablo del emigrante. El emigrante, la persona sí, quiere sí, ir con su familia e iniciar una nueva vida en otro país. Sí. Nadie va a China. Sí. Bueno, pues estamos ahora mismo temblando. No nos veis, pero Jesús y yo estamos abrazados, ¿eh? Jesús iba a decir algo de un avidente, por cierto. Bueno, vamos a poner una nota de optimismo, Jesús. Venga, sí, saca esos Ig Nobel que sacamos todos los años aquí, que lo comentamos y nos parece muy divertido además, ¿eh? Que salgan estos premios. Pues venga. Ojo, que no son los Darwin. No. Estamos hablando de los Ig Nobel. Los Ig Nobel. Haciendo una traducción, estaríamos algo así como los innobles o los anodinos o casi casi los innombrables, ¿no? O sea, son aquellos que se dan en facetas científicas, pero chocantes, extravagantes, estrambóticas. Entonces esa es la característica, es poner un poco de humor a ciertos descubrimientos. O sea, es aquello de, este científico dedicó 30 años de su vida a esto, y lo siguiente que se dice es, ¿por qué? ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué desperdició su vida de esta manera? Qué cruel eso. Pero en algunos casos sí que tiene su intríngulis, su busilis, ¿no? De hecho, el lema un poco, el leitmotiv que tienen estos premios es que dice que primero nos hacen reír y luego nos hacen pensar. Es decir, que en algún caso sí que pueden promover a cierta reflexión el por qué hay gente que dedica toda una vida. Pues si quieres te lo digo, por las subvenciones. Sí, no, sí. La subvención está matando el mundo, claro. Fíjate, Bruno, y nos acaba de llamar crueles a nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Es así de simple. Si tú estás subvencionando permanentemente a gente que te hacen cosas disparatadas. No, no, bueno, sí, notoriedad o sus 5 minutos de gloria, lo que quieras. Estamos hablando de unos premios Ig Nobel da el teatro, vamos, que se celebra en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard en Massachusetts. O sea, que estamos hablando de una entidad prestigiosa que no es un bareto por ahí, lúgubre, donde sí, pero celebran. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo del último que ha dicho Jesús? Porque el que recibe el premio Nobel no sospecha que le va a caer encima. O sea, él está haciendo su trabajo idiota, de todas maneras. Y sí, de repente bueno, le cae encima. Pero si lo presenta será porque tiene alguna esperanza de ganar. Si no, no, pero no solo se presentan, te llaman. Y dicen, no, ya, y, oiga, su y trabajo y presentan, es cuidado, merecedor de un Ig Nobel. Son las dos cosas. Entonces, bueno, por recordar un poco premios Ig Nobel de otras temporadas, de otros años, antes de entrar en los 10 que se han otorgado este año, pues bueno, poco para que nos hagamos una idea en qué ámbito nos estamos moviendo. Porque el año pasado, cuando también comentamos los Ig Nobel, que ya es uno de los temas clásicos, ¿no?, de la tertulia. No te crees que me he olvidado de lo de la vidente alemana, ¿eh? No, lo sé. Ya sé que quieres dar más suspense y que quieres alargar, pero bueno, luego lo contaremos entonces. Sí. Por ejemplo, uno de los que comenté el año pasado y que provocó la mofa, ¿no?, de todos los presentes, lo cual es lógico, que era aquel estudio que había ganado donde se demostraba de una forma palpable la interrupción del hipo mediante el masaje rectal dactilar. Sí, entonces sí, sí, te quitaba el hipo de una forma isofacta. Además, tú nos hiciste una demostración aquí en el estudio y efectivamente. Sí. Y bueno, Bruno, la verdad que no se quejó prácticamente. Le tuvimos que atar, pero realmente ya no ha vuelto a tener hipo. No se atreve. Una demostración. Él sabe que más que palpable dactilar. Cuando tenga hipo, ya acudimos nosotros y por eso ya no ha vuelto a tener. No, ya no. Ni se le ocurre, vamos. Otros premios, por ejemplo, que han ganado en años anteriores es el estudio de las fuerzas producidas al arrastrar una oveja sobre distintas superficies o los arenques se comunica con pedos. O sea, este es el ámbito. A mí sigue siendo insuperable el cómo reconocer una especie de insecto por el rastro que deja al chocar contra un parabrisas. Por ejemplo, otro de a mí se me dejó impresionado. Fantástico. Y de hecho, buenísimo. Yo estoy todo el día inspeccionando los parabrisas desde entonces. A ver, ¿cómo lo sabes? Me parece rastro interesantísimo y fascinante ese tema. El rastro que deja un insecto al chocar ¿Cómo reconocer la especie de un insecto por el resto de veces al chocar con un parabrisas? Por la mancha en el parabrisas. Claro, pum, pero es que una mosca, no sé cuánto. Un parabrisas es que se podría reconstruir la vida y de ese coche solamente con un parabrisas y gracias a ese estudio. Sí, ¿eh? Sí, sí. Claro, me parece que le aplicas tú el ADN y bueno, lo que sale. Bueno, no, pues, pero a mí me parece interesantísimo. Procedamos. Por ejemplo, los más llamativos, ¿no? El Premio Nobel de la Paz. A ver. Además, que tiene algo que ver con una noticia que también Nobel trajo de la Carlos. Paz. El Premio Nobel, estamos hablando, claro. El Premio Nobel de la Paz. Sí. En el apartado reglamentado, sí. Ahí tenemos, por ejemplo, candidatos este año, pues a Evo Morales, tenemos a Al Gore, tenemos a esta líder Inuit, tenemos a un monje budista en Vietnam. ¿Y estos qué proponen? Pues proponen, y se lo han otorgado el premio, a el proyecto de fabricar una bomba gay. Que lo hemos comentado. Ah, sí. ¿Os acordáis del asunto? Una bomba gay. Que ha sido concedido al Laboratorio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de Patterson, en Dayton, Ohio, porque la noticia en su momento, que también se comentó en la tertulia, el interés que tenía el Departamento de Defensa de hacer, bueno, estallar esta bomba en las tropas enemigas, porque se les despertaba un inusitado interés por hacer el amor y por la empatía, por el suceso afín, ¿no? Y de esta forma dice que se preocupaban por otro tipo de menesteres y quedaban desganados para disparar tiros. O sea, que tenían otro tipo de bazocas. Yo es que llamaría de otra forma ese premio Nobel de la Paz. Llamaría premio Ig Nobel del cerebrado de la estupidez. Bueno, pues aquí está la bomba gay, ¿eh? La bomba gay. Premio Nobel de la Paz. Ese es el premio Nobel de la Ig Nobel de la Paz. Ig Nobel de la Paz. Con lo cual, bueno, pues de alguna forma es como un viejo conocido ya esa bomba que ya en algún momento lo comentamos. El otro es el que dijimos al principio, es decir, se ha fallado también un premio con representación española. Esta bomba gay es el cuadra muy bien con aquella famosa, ¿verdad?, de prieta las filas, recia marciales. Es una bomba gay. Que nadie se separe de la pared. Propia del profesor Bacterio, fabricada por la tía, vamos, porque tiene su gracia la historia. Sí. Y el premio Ig Nobel que han concedido a estos dos españoles son dos investigadores catalanes, Josep Trobalón y Núria Sebastián Galés, que le han dado el premio Ig Nobel de lingüística por un estudio que demuestra que las ratas no distinguen entre el holandés y el japonés cuando escuchan grabaciones de estas lenguas puestas al revés. O sea que iba en serio, o sea que no es un estudio, sino que hicieron todo un protocolo científico donde se demostraba que si tú les ponías el holandés y les ponías el japonés al revés, al no revés. Se enteraban de es nada. Es como negocio razón con las subvenciones. Sí. Todo una rata a nosotros nos pasaría lo mismo, ¿eh? Sí, por eso es que se aplica a los hombres también. Pasa que con los hombres no se atrevían. A ver. Pues fueron un par de ratillas. Bueno, el de medicina, por ejemplo, ¿no? Sí. Ha sido, se lo han concedido al Servicio de Salud del Condado Británico de Gloucestershire. Por descubrir que tragar sables en los actos de magia puede causar daños en las cuerdas vocales. No estaba muy claro, pero estaba sin confirmar, ¿no? Que dicen que cuidadín. Estadísticamente, además, sí. Han hecho en los ratos de ocios que se pueden hacer otras cosas. Ensayos. Vamos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero aquí está confirmadísimo que si se traga un sable. Sí, que cuidado con las cuerdas vocales. Vale. Premio Ig Nobel de Física. Sí. A un equipo chileno-estadounidense que descubrió que el planchado soluciona el problema de las arrugas en la ropa de cama. Hace un momento parece que no estaba claro tampoco. El mundo va muy mal, es verdad. Fíjate, un equipo chileno-estadounidense que ha descubierto que el planchado soluciona el problema de las arrugas. Sí, pero además haciendo una especie de estadística matemática, ¿no? Diciendo cómo van eliminándose las arrugas a medida que se va planchando. Vale. Caray. Premio Ig Nobel de Química. Se lo han dado a Yamamoto, de Japón. Ah. Por desarrollar una técnica para extraer tan populares que son esencia de vainilla en el excremento de vaca. O sea, Yamamoto. Ya, ¿para qué vamos a decir el nombre? O sea, que cuidadín también con la vainilla. ¿Ha conseguido extraer vainilla del excremento? De vaca. De vaca. Sí. O sea, la vaca hace lo que tiene que hacer. Exactamente. Viene Yamamoto. Y aparte del CO2, también este es capaz de sacar esencia de vainilla. ¿Ves? Aquello de sacar petróleo de las piedras, pues este saca vainilla de la ahí caca. Ahí lo tienes. El de química. El de química. Biología. No sé. Yo supongo esto que tiene este lo que le des de comer a la vaca. Necesita ¿no? explicación. No, pues, la verdad necesita explicación. Uno de los helados más valorados siempre ha sido el de chocolate y vainilla. Pues eso necesita explicación, ¿eh? Sí, fíjate que el de vainilla en general no gusta mucho. Yo creo que después de esta noche va a gustar menos. Sí. El de biología se lo han dado a una científica holandesa. Sí. ¿El de cuál? El de biología. El de biología, una científica holandesa. Johanna Van... Por, sí, Johanna si Van. Os interesa, si os interesa. Por conducir... Borracha. Pues desde luego, desde luego no hay que lo lea. ¿Has visto qué nombrecillo? Johanna. Sí, por conducir... No sé más que Jota, así que... no borracha, sino bueno, por conducir. Por dirigir, vamos a utilizar la palabra correcta en castellano, por dirigir un censo de insectos, de arañas, de ácaros y de hongos que se encuentran en nuestras respectivas camas. Así que ha ido analizando cama por cama y al final se ha dado cuenta de que tenemos una fauna más que sospechosa. Sí, sobre todo la humana. Y sobre todo la humana. Bueno, pues claro, nuestro reconocimiento a la doctora Johanna Van Frusinghagen. El de nutrición a la Universidad de Cornell por estudiar el apetito de las personas al darles un plato de sopa sin fondo en el que nunca se acaba el contenido. Entonces, ¿y eso? Pues la reacción de personas que comen y comen y ven que eso no se termina nunca. Y entonces, bueno, las distintas reacciones. Es que es fantástico, ¿no? O sea, te ponen un plato de sopa sin fondo. Sí, sí, sí, además, ¿y eso que es? Lo recibió, hizo una demostración. ¿De sopa allí sin fondo? Pues será con, no sé. Se retroalimentará, digo yo. Va saliendo la sopa de un surtidor, ¿vale? No, mejor que no preguntéis, porque la verdad que... Y claro, y lo que hizo este hombre o este equipo, ¿sí?, es estudiar el comportamiento, ¿no? Los gestos que hacía. Exactamente, o sea, un poco ver cómo se iba produciendo, por una parte, un estado de densidad, por otra parte, un estado de quedar harto, ¿no? Otro de incredulidad, o sea, la sensación psicológica de cómo, de lo que se iba produciendo como reacción humana cuando se daban cuenta que la sopa era interminable, o sea, un poco el síndrome de Mafalda. El de economía. Por patentar un sistema para atrapar a ladrones de banco lanzándoles una red encima. Pero eso ya lo hizo Spiderman. Claro, pero como de esta forma evitaban que roben los dineros del banco, pues le han dado el premio Ig Nobel de Economía. De Economía. O sea, nada, bien. Una red que sale toda disparada, ¿sí?, directamente. Si le pillan ladrón, vale. Si oye, no, ese hasta ahora es el único útil. Sí, entonces sí, la verdad que es el más práctico. Sí. El de aviación. Este es aplicable no solo para los bichejos, en este caso para los hastes, sino también para los seres humanos. Lo que han llegado a la conclusión, la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, por lo que le han dado este premio Ig Nobel de Aviación, es por descubrir que las medicinas contra la impotencia, léase Viagra, pueden ayudar a los conejillos de Indias, por ejemplo los hámster, a recuperarse de los vuelos transatlánticos, dícese el jet lag. Es decir, que la gente que tiene ese problema, es decir, todos los que tienen esos vuelos transatlánticos, que si te tomas una buena pastillita de Viagra, o un sucedáneo, se acabó el problema del desfase horario. Muy bien, pues nada, pues vamos a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para los próximos vuelos, pues todo con nuestra pastilla de Viagra y de paso, pues... O sea que vaya, vale, bacanales los vuelos transatlánticos. Pues acuérdate, la película aquella, ¿no? Que... Claro, claro. Ojo, que estamos hablando de la decimoséptima edición, que no es de ayer y de antes de ayer. Una película de estas de Manuel, que fue muy famosa, que la pobre no la dejaba levantarse de... Era una tras otra ahí. Y al final tuve que poner una manta encima porque... Va cuadrando la cosa. Bueno, pues los premios Ig Nobel... Tiene su practicidad, seamos sinceros, pero ya existen medicinas para el jet lag. Para el jet lag, sí, ¿no? Bueno, pero estos no lo saben. Pero esta no habían caído en ello. El mundo sigue siendo antiguo, ¿eh? Fíjate qué noticia me traes, Bruno, que nos ha puesto los pelos de punta, esto que ha ocurrido en Papúa. Sí. En Papúa Nueva Guinea. Así es. Estos dos jóvenes que han sido condenados a la horca por haber acabado con la vida... de una bruja. Así es, una historia realmente sorprendente y sobrecogedora por dos motivos, ¿no? Primero, por el que sucede hace dos años, en el año 2005, en julio del 2005, cuando Sedo Kilota y Fred Ambenko, ambos de 22 y 20 años, asesinan a Marcia Kedaroxi, cuando se encontraba en su domicilio en Sigori, en la isla de Normanby, en Papúa Nueva Guinea. ¿De qué le acusaban estos dos muchachos a la víctima? Acusaban entre comillas, porque ciertamente le acusaban de algo. La consideraban responsable de las muertes de sus padres. Sus padres habían muerto recientemente y ellos consideraron que esta mujer... conocida como una bruja, como una persona que practicaba estas artes, había sido la responsable, utilizando diversos tipos de sortilegios, de magia, en definitiva, había sido la responsable de la muerte de esas dos personas. Estos dos muchachos asesinaron a esta mujer de una forma brutal, la decapitaron, y ahora hay sentencia, porque un tribunal de Papúa Nueva Guinea ha decidido condenar a muerte a estos dos muchachos. ¿Qué fuerza no tendrá el asunto que en Papúa Nueva Guinea el código penal abolió la pena de muerte en el año 1970? Antes de lo que fue, por ejemplo, en España. Estaba abolida en el año 1970, sí, la pena de muerte. Es decir, antes que en España y antes que en otros muchos sitios. Sí, es que decir, en Francia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sin embargo, en el año 91 se restableció en el Código Penal. Pero, desde el año 91 hasta ahora es la primera sentencia a muerte que hay en Papúa Nueva Guinea. De hecho, la última ejecución fue en el año 1954. Pese a que existiera y se aboliera en el año 70 y que después se recuperara en el año 91, no había sentencias. Es decir, es la primera sentencia a muerte en algo más de medio años. Siglo, sí, en sí, algo sí, más sí. de 50 años. Lo que nos habla de la, bueno, pues de la conmoción, ¿no? De la conmoción que creó este caso, que desvela la poderosa fuerza de unas supersticiones todavía muy arraigadas en la población local, que hacen creer que alguien es capaz de, sin tener contacto directo de ningún tipo, ya a través de ningún elemento conocido, humano o demostrable, de causar la muerte mediante brujería a otra persona, en este caso a dos personas. Hubo una sentencia por parte de estos dos muchachos determinando que esta mujer era la causante mediante brujería de la muerte de sus padres, la asesinaron, la decapitaron, y ahora el gobierno de Papúa Nueva Guinea, en una decisión absolutamente brutal y que no tiene ninguna justificación, del mismo modo que no la tiene el acto que cometieron estos muchachos, pero deciden sentenciar y condenar a muerte y ejecutar a estos dos chicos de 22 y 20 años, ahora mismo ya de 24 y 22 años. A la horca por matar una supuesta a la horca, además, sí. Bueno, pues qué cosas pasan en este mundo nuestro, en Papúa Nueva Guinea. Y ahora sí, Jesús, antes de entrar en la consulta Zona Cero, dinos qué se rumorea entre los videntes alemanes. Que yo sepa, no es conocida en España todavía. Esto es, ya digo, de una oyente que me comunica esto, porque ya vive en Alemania, y entonces, bueno, pues ella, como lógicamente la interesa en todos estos temas y sobre todo sigue de cerca el caso de Madeleine, me contaba que hay una médium conocida en Alemania, creo que además, cito de memoria, creo que se llama Helda, y tiene una peculiaridad, y es que esta mujer se pone en contacto con las personas fallecidas y le cuentan las historias, los detalles, un poco al estilo de la película Medium, de la serie Medium, ¿no? Es decir, que los propios muertos le dan informaciones que luego son reveladoras para dilucidar un caso determinado. Y lo que cuenta esta mujer es que se le ha aparecido el espíritu de Madeleine, por lo tanto ya fallecida, y le comentó que la había visto o que había sido secuestrada no por sus padres, sino por un amigo muy cercano a sus padres, que por cierto fue la primera versión que se dio en un primer momento, y que su cuerpo había sido arrojado al mar. Que de alguna manera coincide, ¿verdad, sí, Carlos? Con las pistas de la policía portuguesa, que sí, sospechaba lo del mar. Sospechaba lo del mar, sí. Bueno, una cosa solo, por cierto, ¿la serie Medium se inspira en qué se inspira? Se inspira en un personaje real, que sí, es la señora Dubois, que ella ve, cuando entra en trance, incluso en los sueños, a las personas que han participado de una forma directa en un asesinato. Sí, pero no es una medium exactamente. No es medium. No acordaba el nombre. Claro, pero... Alison Dubois. Alison Dubois. Es que no sé si venía a Madrid ahora, por algún motivo. Y estuvo hace no mucho. Sí. Creo que la que suele venir es un poco es Marilyn Rosner, que es está lo más aquí parecido. Mismo, ¿no? Marilyn Rosner, ¿no? Marilyn Rosner siempre Madrid, que es la feria esta de ciencias ocultas, como ahora la que se está celebrando en Madrid, siempre viene ella. De alguna forma sería un poco... el equivalente a lo que comentó de esta vidente o de esta medium alemana. Es decir, se pone en contacto con las personas fallecidas y son ellas, estas personas fallecidas, las que le dan este tipo de datos para esclarecer el caso. Y por otra parte también dice que dibuja, o sea, hace una especie de psicografías donde también dibuja un poco los acontecimientos, donde vale más una imagen que mil palabras. Por eso son los dos datos que ha dado esta mujer. Sí, de todas formas, analizando en función de lo que se sabe, de lo que se ha filtrado, de las informaciones que son conocidas, analizando a día de hoy, no en las primeras semanas tras el suceso, esta reconstrucción de la vidente podría encajar con una sospecha ya no solo popular, sino incluso policial. La primera. Sin embargo, en función de lo que se sabe, no hay ninguna evidencia, más bien todo lo contrario, de que hubiera sido secuestrada la niña. No hay ningún resto en la vivienda donde estaba, ninguna sospecha, ninguna huella. No hay nada que haga pensar en que esa niña salió forzada de esa vivienda en ningún momento y que no hubo circunstancia alguna que hiciera pensar en eso, ¿no? Eso es lo que dicen las policías, ¿no? A ver. Por el momento, todo un misterio el que rodea el caso de Madeleine. Mi querido Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? El Nobel de Lingüística. Sí, sí, señor. Aquí en el estudio, es el único que sabe japonés al revés. ¿Cuántos oyentes han cogido la grabación en la vuelta? ¿Cuántos lo han cogido a la primera? Estoy haciendo el estudio. Bueno, pues estudio sociológico. Si quieres, Martín, vamos ya con las consultas. Sí, por ejemplo, Enrique nos ha escrito desde Sevilla, concretamente desde la Algaba, porque le sorprendió Carlos Canales hablando de los premios Darwin y buscando más información. Encontró la película de Darwin Awards y quiere saber si Carlos la ha visto y cuál es su opinión. Bueno, los premios Darwin, el problema que tienen es que una parte, bueno, no, esto es mucho más serio, los Ig Nobel son una cosa que, como bien ha dicho Jesús, es en Harvard, además, es una cosa mucho más trabajada y mucho mejor. Los Darwin, que lo que buscan, como es bien conocido, es premiar a aquellos seres humanos que se quitan de la cadena genética por tontos, básicamente, tienen el problema de que hay una parte bastante nutrida de ellos que son leyendas urbanas, es decir, que no son casos reales, en tanto que los premios Ig Nobel son una cosa muchísimo más seria. Sí. Otra cosa es que los de Darwin son muy divertidos leérselo. Sí. Maribel nos cuenta que el pasado domingo hablasteis de la acupuntura como alternativa para ciertas dolencias, en concreto las migrañas. Eso fue lo que le llamó la atención, pues padece, dice, esta dolencia y no tiene referencia de ningún sitio que esté bien, que sean verdaderos profesionales, y dice estar agradecida si le pudierais dar alguna dirección, teléfono o algún sitio que vosotros conozcáis. Es que nosotros no nos dedicamos a ese asunto, nosotros divulgamos noticias que llegan, las analizamos, debatimos, pero no tenemos ningún listado de centros médicos al que os podáis dirigir. Entonces, yo lo siento mucho, pero no podemos dar ese tipo de información. Pero, claro, pero que los hay a patadas, y es decir, buenos, y legales, establecidos con su control sanitario, es decir, clínicas de acupuntura, es decir, que los hay, los puede encontrar sin ningún problema. Que no es una cosa oculta, ¿verdad? No. Además, no estamos hablando de algo que esté fuera del sistema, sino que está dentro del sistema. Pero nosotros no podemos recomendar ningún centro concreto, ni dar teléfono, no. Creo que lo entenderás, ¿verdad, querida amiga? Por cierto, os habéis adelantado también al correo de Brian porque os hombre, preguntaba... qué gran vida, la de Brian. Os preguntaba por el caso Madeleine, cuál era vuestra opinión. Sí, bueno, pues yo... Creo que lo habíamos tocado por lo que hemos dicho, ¿no? Sí, sí, yo creo que... Sí. Desde República Dominicana, Jonathan Zapata dice que en su país, dice, tenemos infinidad de programas de radio, pero desafortunadamente el 90% trata de temas políticos, responden a los intereses de los diferentes partidos y ojalá que algunos de los ejecutivos de las emisoras escuchen La Rosa de los... La de aquí no la ha oído, ¿no? La radio aquí. La está describiendo. Pues él quiere que allí se dedique también cierto contenido en las emisoras y aprovecha para lanzaros dos preguntas. La primera de ellas os pregunta por el origen de los indios taínos, por su origen, que habitaban nuestro país, dice, exterminados por los conquistadores españoles, porque en sus textos no especifican bien de dónde llegaron. Y la segunda habla de su profesor de historia, nos cuenta que esbozaba una teoría en la que la misión de Colón al embarcarse a América no era netamente exploratoria, sino con el propósito expreso de conquista de los nativos que pudiera encontrar, ya que llevaban grilletes, redes, armas y una variedad de instrumentos para someter a sus posibles prisioneros. Y os pregunta qué comentarios os merece esta afirmación. Pues sobre lo segundo, es que es lo que hacía todo el mundo en aquella época. Claro, los grillos, los famosos grillos. Llevaban de todo en aquella época por si las moscas. El propio Colón fue cubierto de grillos. Claro, él mismo lo sufrió, la utilidad que tenía. Claro. No, lo primero, la población del Caribe, de todo el entorno del Caribe, tiene dos orígenes. Cuando los españoles llegan al Caribe, es decir, cuando llega Colón, estaba en fase muy avanzada una suplantación de la población originaria por parte de gente venida de las costas del continente en el sur, es decir, de las costas de Guyana y de Venezuela, que son los propios Caribes. Los Caribes en el sur, que eran mucho más violentos y agresivos que la población originaria. Los Caribes estaban exterminando la cultura taína. Estaban extendiéndose hacia el norte, de isla en isla, a lo largo de las pequeñas Antillas, de una manera muy notable. Sí. Y de hecho estaban al borde, si hubiera durado la conquista, si hubiera retrasado un siglo más... Ya no había taínos. Efectivamente, se hubieran hecho con el control de todo el entorno del Caribe. Sí. Aprovecha, Roberto, para proponer dos sugerencias, un pasaje de la historia sobre Thomas Paine, un versus entre Thomas Jefferson y Madison, y una pregunta para las 4C, y es si conocéis, y en tal caso qué opinión, tenéis de un libro que se editó hará más o menos unos 6 años por un antiguo sacerdote católico español que versaba sobre los orígenes e influencia de la mitología e iconografía egipcia en la creación de la figura de Jesús de Nazaret, y si no lo conocierais, pues que le recomendéis algún libro que siga esta línea teórica. No dice el autor, ¿no? No. Pero es algo bien conocido, no sé además. Exactamente, sí. Pero hay algunos libros publicados sobre ese tema. Bastantes, es una cosa muy conocida. Ahora, el autor o la autora de este libro titulado, con tan buen título, ¿no? Jesús 3.000 años antes de Cristo. Ah, sí. En donde se aborda esa teoría, ¿no? De la influencia de Egipto de la influencia de el cristianismo, ¿no? El cristianismo de los mitos egipcios, ¿no? Y en la figura con Akenatón, del la figura Cristo de Jesús con Akenatón. Entonces sí que hay autores que han buscado un poco esa similitud, ¿no? Porque ya sabes que Akenatón instauró un culto monoteísta al dios Atón, lo cual le granjeó muchísimos problemas. Me costó un disgusto, Jesús. Le costó un disgusto, además. Un disgusto muy caro, porque cambió hasta la capital y todo para volver otra vez a lo mismo, ¿no? Cuando él desaparece. Entonces, sí que hay, dicen algunos historiadores, muchas similitudes, lo que pasa es que no se sostiene a nivel histórico. Es decir, una cosa es Akenatón, donde tienes aquí la momia. Hay datos suficientes. Está todavía por aparecer la momia, a ver. ¿Cómo? Está aquí en el centro. Sí, está en el centro. Y por otra parte, Jesús, también la figura de Jesús está ya muy bien estudiada. Te llevo diciendo hace 15 años que soy Amenofis. Pero lo que cuarto, sí que además, hay una influencia en la figura de Jesucristo, en el Cristo, sí que hay. Pero es evidente, pero sí, vamos a ver. Muchas cosas recogidas. Era la provincia más poblada del imperio, ¿no? Y la que difundió el cristianismo. El propio Jesús se refugia en Egipto, ¿no? Pero es normal, es decir, era lo más poblado, de donde salía todo el grano que iba luego al norte del Mediterráneo, a la zona central. Era Alejandría, el mayor puerto del mundo en aquella época, pues era normal. Sí. Desde la trimilenaria ciudad de Cartagena nos escribe José Antonio, 23 años, propone un pasaje de la historia sobre la revolución cantonal y su abanderado en Cartagena, el carismático Antoñete Gálvez. ¡Viva Cartagena! Y aprovecha para contarnos que en breves fechas va a hacer un curso para mejorar el idioma de la pérfida Albión en la Isla de los Caballeros, en Malta, y le gustaría saber si conocéis lugares de interés en la isla. Lo conocen, caramba, todo. Caramba, Jesús y yo no hablamos de otra cosa. Sí, la verdad que... El hipogeo. O sea, hay que ir al hipogeo. Claro. Hay que ir a los 33 templos megalíticos. Claro, pero para ir al hipogeo, que pida que se pongan en la lista de espera con tiempo, porque hay unas plazas muy limitadas, como Juan Antonio sabe muy bien. Yo fui el primer español en entrar en el hipogeo en el año ahí. Yo no pude entrar porque cuando fui todavía estaba en obras y justo unos meses después, cuando tú fuiste, sí pudiste entrar. Yo llegué justo porque se daban de baja dos italianos y pude pillar ahí. O sea, que hay un número clausus. Y sin saber hablar maltés. Pero yo lo recomendaría, bueno, aparte Tarsien, que es un lugar además del culto a la diosa madre, donde hay una reproducción de una diosa madre, después que vaya, no solo que se quede en Malta, sino que vaya a Gozo. A Gozo, pues a Gozo. En Gozo están los monumentos megalíticos de Gigantilla, que son espectaculares y son los más antiguos a nivel cronológico de todos los megalitos que hay en el archipiélago, ¿no? Porque estamos hablando de tres islas. Así que hay muchísimas cosas. Y si tiene tiempo, pero eso mejor que pregunte por allí, porque no lo va a localizar en ninguna guía turística, que vaya a ver los famosos surcos de Malta, esos que se pierden en el mar y que no conducen a ninguna parte. También. Claro. Bueno, la isla más pequeña del archipiélago se llama Comino. Comino. Viven 4 personas. Bueno, pues Malta es una delicia. No tiene playa, eso sí, pero tiene sitios interesantes. Bueno, la propia La Valeta, ¿verdad? La capital. Para patearla, además. Sí, sí. Hay cosas muy curiosas en La Valeta. Bueno, aparte de los caballeros y todo eso, y la sede del gobierno insular, pero hay una bomba de 2.000 kilos que lanzaron los italianos cuando la Segunda Guerra Mundial y quedó intacta, claro, la desactivaron y la tienen. Es allí el único país del mundo que tiene en su bandera la Cruz Victoria. La Cruz Victoria, sí, señor. Claro. Y la concatedral, que está llena, repleta de tumbas de los caballeros hospitalarios. De los caballeros, sí, señor. Y luego, pues bueno, hay una suerte de figurantes allí con los uniformes de la orden. Sí, exactamente. Y te hacen unas fotos con ellos y los pobres, pues quedan muy agradecidos porque pasan un calor terrible en verano. Más cosas. Gracias por la nueva temporada de las 4C, en especial por otorgar mayor peso a los temas históricos. Sergio nos escribe desde Madrid. Sí. Y hablando de temas históricos, le gustaría que dierais vuestra opinión acerca de la poca conocida, dice Sergio, participación de España en la Guerra de Independencia norteamericana, la mediación del Conde de Aranda, la ayuda económica y material concedido por Carlos III con tropas dirigidas por Bernardo de Gálvez, por ejemplo. Bueno, qué curioso, pero sí que... Hemos hablado. Yo creo que es más conocido que la gente bien dice a veces. por lo menos no sea por libros, porque falten libros últimamente, porque hay para aburrir. Sí, pero muchas veces, a lo mejor sí, hablamos entre nosotros y es verdad que también no... es cierto. Claro, claro, claro. Bueno, pues unos apuntes, Carlos, sobre Bernardo de Gálvez, Pensacola... Bernardo de la Luisiana, luego mariscal de campo del ejército español, que fue el que dirigió las operaciones contra los ingleses en Florida Oriental. Él lo primero que hizo es asegurar el Mississippi, porque lo que no hay que olvidar es que la Luisiana era territorio español desde el final de la guerra de los 7 años, y coincide tanto su expansión durante la guerra contra los ingleses como coincide cronológicamente por la expansión de California, es el punto máximo de expansión del Imperio Español. De hecho, en 1790, es decir, unos años después de la independencia americana, se alcanzó el récord cuando se construye el fuerte Núñez Gaona en el estrecho de Juan de Fuca, en Canadá. España poseía, pues, yo no sé si llegaba a más del 50% de los actuales Estados Unidos. Sí, soberanía teórica, sí, por supuesto. Sí, soberanía teórica, estamos hablando de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Lo que sí que es cierto, ahí, ¿eh? Y ha dicho una cosa, pero me voy a aprovechar para comentarlo, porque esta semana, iba a decir, ya sería en mi grupo, que es más o menos raro, sí. Lo hemos comentado bastante porque es extraño. Hace unos días, El Mundo publicó un artículo de Garrigues sobre una exposición que está viendo actualmente en Washington referente a la participación de la corona española en la independencia de Estados Unidos. Pero es que caramba, es que fue fundamental. Exposición a la que España no ha hecho nadie a nivel gubernamental ni puñetero caso. Francia, automáticamente, lo primero que ha hecho es hacer exactamente lo mismo sobre Lafayette enfrente. Claro. Realmente yo desde... Eso es un tema para debate complejo, ¿no? Pero sí. Yo soy de los que sostiene que fue muchísimo más importante la participación española que la francesa. Desde el punto de vista material y militar. Sin embargo, la francesa fue mucho más importante desde el punto de vista del impacto psicológico. Eso es cierto. Es decir, a los norteamericanos les impactó mucho más la ayuda francesa, entre otras, porque la veían, porque Lafayette estaba allí. Pero porque los soldados franceses estaban junto a Washington. Sin embargo, desde cualquier otro punto de vista, de eso, importancia del dinero, armamento, material, pertrechos, comercio, ayuda naval o incluso esfuerzo militar, fue muchísimo más importante la participación española. Sí, yo muchas veces digo, cuando hablamos del imperio macedónico... Hay que recordar que si la guerra dura un año más, España echa completamente al Caribe a los ingleses. Sí. Completamente. Sí, sí. Hubiera tomado Jamaica, seguro. Las Bahamas las conquistó. Pero valga este ejemplo geográfico. Alejandro Magno, en su campaña, ocupa más o menos 4 millones de kilómetros cuadrados. Los mismos que tenía España en los actuales Estados Unidos de América, sí, en 1790. Muy buen ejemplo. Con eso yo creo que significamos un poco la importancia de España. Sí, o sea, decir, por ejemplo, ahí es un sitio además ya muy llamativo, porque ahí nadie tiene ni idea de por qué. Por ejemplo, mucha gente se le llama la atención que Toledo se llame Toledo. Toledo no se llama Toledo por España. En Ohio. Sí, sí, pero Toledo se llama Toledo no por España, sino porque al que juntó los pueblecitos que le dio nombre a Toledo, le gustaba España, pura y simplemente le llamó Toledo porque le dio la gana. Sin embargo, unos kilómetros de Toledo, no muy lejos, hay un punto en la orilla este del lago Michigan que lo llegaron a ocupar los españoles durante la independencia americana. Pero a dos pasos de la frontera de Canadá, pero en el este. Entonces hay cosas completamente abandonadas y perdidas en la historia que es una pena que se hayan olvidado. Nos escribe desde Guadalajara Francisco para saber si pensáis que debió haber en los últimos siglos una confabulación o conjura de los países anglosajones, un pacto secreto estratégico de las órdenes secretas de estos países para perjudicar siempre a España. Y dice que tras la Segunda Guerra Mundial se ayudó a Alemania y, sin embargo, a España se la bloqueó exactamente igual que a Cuba. ¿Qué opináis? Bueno, pues que no fue una sociedad secreta, es que tenía un gobierno fascista. Punto. Es que era algo público y desde luego no hubo ninguna conjura, no, nos machacaron todo lo que pudieron, claro. pero no con conjuras públicamente, o sea que no, es que hay un país que nos declaró la guerra, se llama Estados Unidos. Sí. O sea, es que se ha olvidado la gente, en 1898 nos quitaron Cuba, Filipinas, es que joder. Claro, la guerra se inventó además con ejemplo, que Alemania e Inglaterra estuvieron en guerra dos veces en el siglo XX, pero no por conjuras de órdenes secretas, es que estuvieron en guerra. Lo para que es una larga historia, primero es la leyenda negra esa de la que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que de verdad que son los enemigos de España. Pero es la obsesión esta de que hay tramas ocultas. Que hay tramas ocultas, son totalmente transparentes. Estoy hablando de la Inquisición y tal, es decir, que había unas causas objetivas y que, bueno, pues utilizaron los enemigos, ¿no? Francia, Inglaterra, pues machacaron a España en ese sentido. Pero luego es la dictadura, es decir, hubo una dictadura, igual que hubo en Portugal, y por lo tanto, pues ellos mismos, tanto España como Portugal, cayeron en el ostracismo. A España le dejaron el ostracismo hasta que interesó, en el 55 dejaron le integraron de nuevo porque interesaba. Claro, cuando España entró en la ONU, pues acabó el asunto. Pero claro, es que no hay ninguna conjura secreta, es que es evidente, no les gustábamos y punto. O sea, el 30 de abril, lo contamos el otro día, ¿verdad?, en el pasillo. Sí. El 30 de abril de 1945, cuando se pega el tiro, o supuestamente se pega el tiro a Adolfo Hitler, el único gobierno que puso la bandera a media asta fue el portugués. O sea, Salazar ordenó que la bandera portuguesa estuviese a media asta por la muerte de Hitler. Aquí estaban escondidos. Y aquí, o sea, que fijaos que cómo estaba el tema aquí en el 45. No, pero otra cosa es que luego Portugal tuvo un poco mejor trato, pero posiblemente sí. Porque Portugal siempre estuvo en cierta modalidad. Las Azores tuvieron bases americanas durante la guerra. Y inglesas. Sí. Pero bueno, es distinto. Fue el otro papel. En la Primera Guerra Mundial fueron aliados de ellos, es diferente. Y en el año 52, pues éramos. Y entraron en la OTAN. Claro, España se constituye en portaaviones oficial de Estados Unidos también. Sí, pero fuera de la OTAN. O sea, no quisieron ni ahí. Sí. No nos movemos mucho porque Agustín nos cuenta que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjo la extraña desaparición del famoso vuelo 19, que como sabéis era una pequeña escuadrilla de 5 aviones cazabombarderos tipo Avenger. Nos cuenta que hace unos años se dijo que los aviones habían sido encontrados. Se han encontrado. No muy lejos de la costa, así sí. Que os preguntas exactamente. Sí, se han encontrado todos. ¿En qué estado se encontraron? ¿Se hallaron restos de las tripulaciones? ¿Y si se sabe exactamente cuál fue la causa de su amerizaje? Pues sí, se sabe todo. O sea, lo que pasa es que sería larguísimo de contar. Sí, efectivamente. Se han encontrado todos los aviones, todo el vuelo 19 está localizado, no la totalidad, pero sí la parte principal, por ejemplo, el jefe de escuadrilla. La causa, bueno, es una conjetura, se piensa, pusieron hace poquísimo en televisión, en Telemadrid, un documental sobre el vuelo 19, magnífico, muy bien tratado y muy bien hecho, sigue habiendo elementos misteriosos para mí, pero es cierto, están localizados y se achaca a un error de navegación, aunque parece increíble, navegaron hacia el este, o sea, purísimamente se quedaron sin combustible. Es una cosa aparentemente absurda. Explicaron cómo se da, qué tipo de fenómeno es, pero cómo lo localizaron. La pregunta, yo no sé, Bruno, si tú... Sí, cayeron porque se quedan purísimamente sin combustible. Sí, pero que se han encontrado los huesecillos o... Sí, de uno de los pilotos. Sí, de uno de ellos, sí. Los aviones que se encontraron, las matrículas, luego no correspondían al vuelo 19, sí, ¿no? Sí, son el vuelo 19, ¿eh? No. Que sí, Bruno. Lo que ocurre... Que respondían a también parte de los aviones que desaparecieron después en la búsqueda. No, ese es el que no se ha encontrado. O sea, que desapareció. El hidroavión que les busca luego que desaparece, el gran avión que desaparece después, ese no se ha localizado. Los Avenger TBM, sí, están localizados. No todos, pero por ejemplo, el jefe de escuadrilla, sí. Bueno. Es un tema que voy a volver a mirar. Sí, pero, sí. Ya, por más dejo ahí alguna duda ahí. Igual que Agustín, Vicky es de Las Palmas y hace mención a esos ruidos marinos. Hace unos meses nos cuenta que se divulgó una noticia según la cual se escuchaban extraños sonidos en la costa sur de España, concretamente en Algeciras, unos ruidos submarinos como de campana que hasta los propios buceadores de la zona sentían temor. ¿Se sabe algo más del asunto? Os pregunta, ¿hay otras zonas de nuestro litoral donde ocurre lo mismo? ¿Cuál es su origen? Hombre, ya famoso para ruidos los de Baleares, ¿no, Bruno? Los de Baleares son los que a mí me sonaban. Sí, en Algeciras. Y que no se había dado con la explicación. Aunque yo es un tema que personalmente no le veo, es decir, tendrá una causa muy lógica, muy común y muy cotidiana, seguramente. Eso, Jesús, nada raro, ¿no? Eso está muy relacionado además con las leyendas de ciudades asolagadas, ¿no? Sí, en la zona de Sóller, allí en los Baleares, sí que se oían muchos ruidos de ese tipo. Entonces las leyendas antiguas atribuían a que era la actividad, ¿no?, de una serie de seres sobrehumanos que estaban haciendo allí pues sus historias mineras, ¿no? Pero luego eso no se correspondía con las leyendas más cercanas, ¿no?, donde sí que se detectó la presencia de submarinos, en fin, y de otras actividades mucho más humanas. Y se hablaba de eso, de actividades prospectivas de la Hombre, zona. Viendo el estado de nuestra flotilla de submarinos no me extrañaría nada, que fuera... Sí, que fueran sobrehumanos. Cada vez que se acerca un submarino español, clase S-70, los que van quedando... Con manivela. Las obras del Metro Argelia, es decir. Bueno, tan ruidosos. Tuvimos cuando la visita de tantos oyentes en julio, vino un tripulante de submarinos y me estuvo explicando unas cosas divertidísimas, ¿eh? O sea, pedir... Pues sí, debe ser divertidísimo estar en submarino. Pedir no sé qué pieza a Francia porque había estallado no sé qué componente en alta mar y a punto estuvieron de no sé qué, que no había esas piezas y tuvieron que buscar apaño con otra cosa de otra pieza. Bueno, tenemos algunos submarinos que es para ponerlos ya directamente al lado del Dédalo. A ver si llegan los S-80. Más cosas, Martín. Daniel, la Révola es un futuro periodista porque de momento estudia segundo de bachiller en Barcelona y nos cuenta que en estos meses les ha tocado realizar un trabajo de búsqueda que llaman Treball de Recerca. El caso es que eligió uno de los temas que más le fascina, el asesinato del presidente Kennedy, y os quiere preguntar o que, bien, le orientéis, que le ayudéis a recopilar información. Hombre, yo solo le puedo decir una cosa, que mira, todavía tiene campo ahí. Entonces, sí, estuve la carrera y eso. Sí, porque menciona la conexión de Oswald con los servicios secretos o incluso la nueva teoría en la que se afirma que el chófer fue el que disparó. Bueno, pues aquí claro, tenemos a este joven estudiante de bachillerato, es Bruno. Es que hay tantísima información, y también este último estudio, pasa que no tengo aquí los datos, ¿no? En donde los análisis de los restos de las balas encontradas en el lugar después de tanto tiempo, sí hablaban de la existencia de una bala más de las reconocidas oficialmente, y eso sí vendría a respaldar en cierto modo la existencia de un segundo francotirador que no se encontraría detrás de Kennedy, sino enfrente de Kennedy, y que justificaría ese movimiento de cabeza tan extraño si la bala hubiera procedido de atrás o de un lateral, que es la versión oficial, ¿no? Entonces, bueno, pero información hay que busque en internet porque va a encontrar de todo, ¿no? Sí, tiene archivos oficiales, tiene los documentos que también están desclasificados. Hombre, sobre sí. Toda la información sobre Oswald, toda la relación con los servicios secretos, bueno, hay tantísimas cosas. Lo que ocurre que hay que saber separar, en el caso de Kennedy, la información apócrifa, como por ejemplo ese presunto discurso de Kennedy que iba a dar muy poco después de que se produjera el magnicidio, en donde iba a reconocer la existencia de los ovnis y demás. Todo eso forma parte de la información apócrifa, que hay mucha sobre la muerte de Kennedy, ¿no? En un libro muy bueno que se llama Enigma, de las pirámides de Egipto, precisamente al asesinato de John F. Kennedy, pues dedican cuatro autores, pues poco conocidos, dedican un capítulo a ese asunto. Y yo sí que por guiarle por un tema que sí que está menos tratado, no es que no sea conocido, pero está menos tratado, y sí que merece la pena profundizar en eso para añadir elementos de más originalidad a un trabajo sobre el asunto, está la implicación entre comillas, no me refiero a implicación en el hecho, sino el papel que juega el hermano de Kennedy, Bobby, en intentar abrir la investigación, en intentar que se conocieran cosas, y también con su propia y sospechosa muerte, ¿no? La muerte de Bobby Kennedy también tiene muchos elementos. Se podía haber ganado las elecciones, ¿eh? Que iba a ganar las elecciones. O sea, y en ese caso, si Kennedy no hubiera muerto, el mundo no sería distinto, seguramente. No. Si Bobby Kennedy no hubiera sido asesinado, hoy tendríamos un mundo distinto. Totalmente casi con toda seguridad. Estoy curioso, estoy de acuerdo. Pues ahí tienes para buscar y comentar. Decía yo antes, autores poco conocidos, no obstante voluntariosos. ¿Y pensando en Enigma 2? Vamos a ver, Bruno, ¿no? Sabes que siempre se retrasa, es que no puede. A ver. Julián, tengo que poner del mundo no sé qué al asesinato de Bob Kennedy. A ver. Nos cuenta Julián que viendo el programa de televisión española Más Allá, de Jiménez del Oso, sobre la Luna, quedan dudas acerca de que la Luna sea parte de la Tierra, pero ese menos programa que venga del exterior. ¿Está circulando ese programa en algún canal temático? Ha venido una máquina del tiempo. Más Allá. Sí, fíjate. Y ¿habrá grabaciones? Sí, yo creo que el canal Nostalgia ha sacado algunos títulos. Sí. Y en los que está todo, ¿no? Sí, pues sí. Sobre la Luna se puede opinar lo que se quiera. ¿Y qué nos pregunta? Pues exactamente que quedan dudas acerca de que la Luna sea parte de la Tierra y menos que venga del exterior y se adapte a la órbita terrestre. Pues una teoría más, pues hay millones de teorías. Sobre la formación de la Luna, claro. O sea, que la Luna vino de y nos la colocaron. Y nos la colocaron. O se colocó. No, pues, hay muchísimas teorías a la Luna. Sí. Una de Billy Koskin, ¿te acuerdas? Muy conocida, ¿no? A principios del siglo XX, donde se hablaba incluso del choque. Del choque, sí. De un cometa contra Júpiter. Entonces ahí hubo una serie de rastros esparcidos que también destruyó lo que ahora es el cinturón de asteroides, lo que es el cinturón entre Marte y Júpiter. Pues eso es lo que hizo que uno de esos trozos se quedara y se convirtiera en nuestro satélite. Hay unas teorías, desde mi punto de vista, disparatadas porque no tienen ninguna apoyatura astronómica, pero bueno. Otra muy extendida es esa, la que dice precisamente que se desgajó de la Tierra. Sí, claro, más exactamente. Sí, otra. Pero teniendo en cuenta que también hay otra teoría que dice que no es la única luna que tenemos, sino que teníamos varias lunas donde se desgajaron todas de la Tierra, pues menos creíble, ¿no? O sea, que siempre se hablaba de que pudo haber hasta tres o cuatro lunas y que periódicamente. Pero lo único raro que tiene la Luna es que es muy grande para el tamaño de la Tierra. Claro. Y sobre todo, muy necesaria para la formación luego de la vida. O sea, tiene un papel muy importante. Sí, hay teorías muy variopintas. La Luna tiene un papel ahí. y no solo van de allá para acá los programas de Más Allá, sino también los monográficos Zona Cero. En concreto, Francisco estuvo escuchando de Las Calaveras de Cristal, y es curioso, dice Francisco, cómo Jesús identificaba este tema con algo que recuerda a leyendas de película de Indiana Jones. Pues bien, que sepáis que Paramount ha hecho público el título de la próxima película del arqueólogo aventurero, que se estrenará en mayo de 2008. ¿Y cuál es el título? Ya lo hemos comentado. Indiana Jones, sí, and the Kingdom of the Crystal Skulls. Indiana Jones y el Reino de la Calavera. Vale, se han robado ahora. Tiene buenos guionistas, está claro. Sí, sí, sí. Y sí, ahora dice la cuestión, ¿qué opinión nos merecen Michael Crichton y sus obras? Bueno, a mí algunas me gustan muchísimo. Claro, ayer, muchísimo. Ayer recomendamos su última obra, ¿verdad, Martín? Así es. ¿Aló? Mm-hmm. ¿Aló? Next. Next. Next. Next. A mí reconozco que la penúltima no me gustó nada. ¿Y qué cuenta Next? Modifica. Pues lo de siempre, el ADN, modifican el ADN, lo roban. O sea, medio humano, medio humano. Medio humano, medio humano. Exactamente. Que habla, propone, que ha vuelto por su sí, sí, sendero. Propone, ¿no?, la hibridación. No, tiene. La hibridación es que... entre simios y humanos. Ajá. Sí, sí, eso es lo que se ya desde las primeras. Además, es un buen director de cine, Michael Crichton. Y la verdad es que a mí como novelista me parece muy entretenido. Pues sí. Para mí la pena ha sido esta, la del cambio climático, me parece muy aburrida, muy sosa. Sí, resto... yo me quedo con Parque Jurásico, claro, y el 13º Guerrero. Yo también, con ese pequeño cuentecito, con Devores de Cadáveres, sí, que sí, es una maravilla. Exacto. Pues Agustín quiere saber si habéis leído o conocéis el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, y cuál es vuestra opinión. Yo no. No. No. No. Uh-huh. Pues lo sentimos. El poder de la hora. El poder de la hora. No, no, no lo conozco. No sé. No sabemos. Cuando, si es que no podemos leerlo todo. Cristina, sí. ¿Sabéis algo de Antonio Bru, investigador, profesor, que desarrolló una terapia contra el cáncer? El matemático. Matemático, sí, sí. Aplicaba la geometría fractal y la física estadística. Pues absolutamente ignorado, ¿verdad? Sí, por la ciencia española. Vive en Londres, creo recordar, o en alguna parte del Reino Unido, y allí está continuando con sus trabajos de investigación. Esperemos que esos trabajos... continúen y sigan conduciendo al extraordinario fruto que estaban al que estaban llegando, y que ahí encuentren más apoyo del que tuvo aquí, ¿no? Hay más de 2000 científicos españoles trabajando en el exterior. Más de 2000. Es un buen número. Sí. Pero es la lectura de lo que ocurrió con Bru, alguien que propone y que descubre algo que parecía que iba en una dirección muy interesante, y además con una serie de evidencias, había conseguido mucho más que otros con mucho más dinero, muchas más subvenciones y muchos más apoyos, ¿no? Y cómo se le trató, bueno, es algo que a mí me parece verdaderamente tremendo. No lo entiendo, ¿no? Además, de una manera injusta, porque además lo que él decía o lo que él dice está en consonancia un poco, para que seguía un método totalmente distinto a lo que sigue ahora la oncología. La oncología lo que hace es destruir un poco esas células dañinas, ¿no? Y lo que hacía era reforzar el sistema inmunológico del ser humano, precisamente para que internamente se pudiera destruir estas células, exacto, cancerígenas, a través de un, sí, modelo matemático, ¿no? Exacto. Yo creo que esas teorías nunca se pueden menospreciar. No, exactamente. Pues digo que se puede seguir su trayectoria, es decir, hay una revista que sigue muy bien, muy de cerca, todos los avances que está haciendo en esta línea Antonio Bru, que es la de Discovery de Salud. Yo conozco una persona curada por el modelo Bru. Sí, sí. Así que reconozco que... Sí. Que es una pena, pero que sigue investigando y sigue trabajando. Eso sí, sí, sí que tengo yo la referencia de eso. Sí, sí, sí. Y ojalá pues no se haya cortado totalmente esa línea de investigación. Aunque dentro de 10 años venga avalada por la Universidad de Oxford, ¿verdad? Sí, me da igual. Por quién. Eso es lo menos importante. En una universidad española, pero bueno. Exacto. Más cosas, Martín. Félix, de Madrid, nos cuenta que hace unos 3 años se dio la noticia en televisión. La recuerdo perfectamente. Unos ingenieros que decían que estaban desarrollando un coche con motor de aire comprimido en Barcelona. Pues claro, como siempre. Claro, todos los años lo dan. Claro, Félix dijo que sería más probable que nunca más se supiera de ellos. Y nunca más se supo. Claro, como había sucedido en otros casos. El caso es que nos cuenta que el padre de un amigo suyo se puso en contacto con ellos para comprarles unidades e incluso les ofreció financiación. Un año más tarde, harto de no tener noticias de ellos, les intentó contactar de nuevo y nada. Dice Félix, no creo que fueran los primeros que investigasen sobre motores de automóvil no movidos por gasolina, ni tampoco los primeros. Y os pregunta cómo se puede callar a estos investigadores y si sabéis si se ha llegado a desarrollar algún motor de agua eficaz, que la energía que consume para extraer hidrógeno es menor. Hay un libro, bueno, es un libro, es un documental que se llama ¿Quién mató al coche eléctrico? Que le aconsejo que lo vea, porque lo narra de principio a fin. Y luego una película muy curiosa, que es la de Tucker, del ingeniero diseñador de coches, que no tiene nada que ver con motores de este tipo, pero vamos, pero es un ejemplo perfecto de cómo se mata un buen proyecto cuando se le quiere matar. Pero si le sirve a este amigo, el futuro se llama pila de hidrógeno. Eso somos tú y yo, que somos del club, ¿verdad? Sí, somos de la Sociedad Española Pro Hidrógeno, y todas las marcas ya tienen sus prototipos, los están desarrollando. Es carísimo ahora mismo obtener hidrógeno, eso es así, pero cuando consigan la fórmula adecuada, la fórmula baratita, pues vamos a tener híbridos que van a utilizar hidrógeno y electricidad. Ese es el coche del futuro. Bueno, pues Martín, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Tremendo. Un abrazo tremendo, Jesús Callejo. Otro abrazo para ti. Otro para ti, Carlos Canales. Otro para ti, Bruno Cardeñosa. Igualmente.